En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La investigación científica ha concluido que los sueños son reales en el sentido de que nuestra mente los asimila, del mismo modo si lo que soñamos ocurriera día a día. Vamos a hablar de esta información y también os vamos a dar pautas para programar los sueños. Miguel Pedrero. ¿Qué tal, Bruno? Efectivamente, es un estudio que se ha publicado en la revista Neuroscience y, bueno, son varias las conclusiones a las que han llegado los científicos, pero la principal es esa, que los sueños son exactamente tan reales como cualquier experiencia que vivimos en estado de vigilia. Ahora hay mucha gente que hace lo que no debe, que es irse a dormir, irse a la cama, pero bueno, les vamos a enseñar cómo tienen que programar esos sueños. Evidentemente hay mucha discusión al respecto, no hay una técnica, pero hay algunas cosas, ¿verdad, Lorenzo?, que se pueden hacer. Sí, buenas noches. Sí, la verdad es que es de esas cosas que estás empezando, me río ya porque sé que esto va a levantar mucha polémica. Más que polémica, debate, ¿no? Porque parece que ya hay posturas enfrentadas en esta mesa. Pero sí, hay una serie de técnicas que podemos resumir en 5 puntos que pueden llevar a que, evidentemente no a la primera, siempre hay gente pues muy preparada para ello, pero conforme se vaya practicando, pues que en un momento determinado seamos capaces de programar aquello con lo que queremos soñar. Después os lo contamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, esta noche. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nacho Arias está frente a la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y muchas cosas, muchos contenidos que ya mismo os exponemos. Hoy han sido elecciones en Francia, elecciones presidenciales. Ha ganado, dicen, que Messi. Pero el más importante de todos los presidentes fue el francés, el presidente François Mitterrand, un hombre fascinado por el mundo del misterio, de los saberes ocultos, de las sociedades secretas. Y un hombre que visitó e inmortalizó el centro de culto más mistérico del país, la iglesia, la fantástica y enigmática iglesia de Reims-les-Châteaux. Es un lugar fascinante y cuando visitó el lugar, las fotografías de él dieron la vuelta al mundo. Fotografías en las que miraba cara a cara a una imagen, la más espectacular, la más tenebrosa de todos, del demonio. Una escultura verdaderamente espectacular. Pues bien, hoy, casualmente hoy, esa escultura ha sido destruida en un acto vandálico. Con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero, ya los habéis escuchado, con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, tertulia esta noche, una noche en la que además os vamos a contar que se ha descubierto algo extraño en los Pirineos, una cápsula del tiempo, y parece que la dejó allí Julio Verne. Además os presentaremos información sobre el hallazgo de más evidencias de la presencia vikinga en América y os contaremos en detalle sobre la expansión en el espacio de civilizaciones extraterrestres. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ahí estamos, ahí os leemos, queremos vuestros comentarios con Almohadilla Rosa Vientos. Y además hay los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falco Lara. Nos va a hablar de cómo los fantasmas, el más allá, los poltergeist ya están en fase inicial y llegarán a juicio. Os vamos a contar algo verdaderamente sorprendente que se ha producido en las últimas horas. Os lo vamos a contar en los ecos del pasado y con Ana María Vázquez. Sois un nuevo juicio a la historia, el hombre de hielo. Y también hablamos esta madrugada de los futuros aviones hipersónicos con Javier Sevillano en la era digital. La 1:37, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. la Zona Cero. La Zona Cero en la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias a todos en unos datos extraordinarios, los de audiencia, y gracias a todos los que están aquí en la mesa, y gracias también porque el día 29, porque apuntáis esto en vuestra agenda, el próximo sábado va a ocurrir algo y están citados todos nuestros oyentes. Silvia Casasola. Todos en caravana, allí, arriba de Sailices, ahí cerquita de Guadalajara, nos vamos a encontrar un año más, el noveno, en el Bosque Cebrián. Ya sabéis, en la plaza, en esa sala donde empezamos todas las actividades. Y la verdad es que va a estar genial. Vamos a tener una pequeña conferencia, mini conferencia de Juan Ignacio Cuesta. Vamos a tener una actuación musical de Moebio. Vamos a regalar libros de pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Y vamos pues también a tener muchas sorpresas. Encima nos va a acompañar el tiempo, luego nos vamos a ir al merendero, vamos a visitar la Cueva de los Casares con Molina de Aragón, los amigos de Molina de Aragón. Va a haber un torneo de futbolín con una copa de campeonato. Vamos, que va a ser unas jornadas geniales. Y encima, pues muchísimos de la Rosa de los Vientos, de los que estamos aquí en el programa, pues vamos a estar por allí, pues para estar intercambiando y hablando con todos nuestros oyentes. Con lo cual, un día a disfrutar y os esperamos. Así que venga, os esperamos allí. Por cierto, la hora, a partir de las 12:15, entre 12:00 y 12:30, ahí, perfecto. Y suena Moebio, ahora un grupo de ensueño. Y es a lo que os vamos a invitar, a partir de una información, de una noticia que nos habla de que los sueños son reales. Eso lo sabíamos, pero son reales en el sentido de que nuestra mente los acepta igual que algo que vivimos en el día a día. Miguel Pedrero. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, pues son tan reales como una experiencia cualquiera que vivimos en el estado de vigilia. Esto, como te digo, se ha publicado recientemente en la revista Neuroscience, y además los científicos han descubierto otra cuestión, yo creo que no menos interesante, que es que cada vez que soñamos se activa en el cerebro una determinada región y digamos que los investigadores son capaces de detectar estas huellas y por lo tanto descubrir si alguien está soñando o no está soñando, que yo creo que casi es más interesante que el otro. La persona que ha dirigido esta investigación se llama Francesca Sicliari, es directora del Centro de Investigaciones sobre el Sueño del Centro Hospitalario Universitario de Bordeaux, en Lausanne, en Suiza. Y han colaborado también investigadores de Ginebra, de Italia, de Estados Unidos. Y lo que han utilizado es la técnica de la electroencefalografía de alta resolución. Han participado en esta investigación 32 voluntarios a los que los investigadores les hacían una pequeña perrería por las noches, porque los despertaban varias veces durante la noche y les preguntaban si hasta ese momento habían soñado o no habían soñado, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que hacían estos investigadores es comprobar si cuando decían que habían soñado, efectivamente habían soñado, ¿no? Y esto es muy interesante porque descubrieron que independientemente de la fase del sueño en la que se encontrara la persona, en cuanto soñaban, se activaba una determinada zona del cerebro, que ellos han denominado zona caliente, y de este modo es una huella con la que podían saber si estas personas en realidad estaban soñando o no estaban soñando. Es muy interesante porque en una segunda fase del experimento, cuando tenían ya todos estos datos en su poder, lo que hacían era, a través de esta técnica de la electroencefalografía de alta resolución, lo que detectaban es si se activaba esta zona caliente del cerebro y por lo tanto, bueno, luego los despertaban y les preguntaban si habían soñado o no habían soñado, ¿no? Y efectivamente acertaron en más del 90% de los casos, ¿no? Por lo tanto, parece que cada vez que soñamos se activa una determinada parte del cerebro, que es la misma que se activa en la realidad ante un hecho. Claro. Es decir, que quienes se despierten mañana con la equivocación de que ha ganado Le Pen en las elecciones en Francia, se equivocan, es que o lo han soñado o no han leído la información de última hora en donde el recuerdo finalmente ha dado el triunfo a Macron. Sí, pero fíjate que vale. Que por cierto, Macron trabajó para unos amigos tuyos, ¿no? No fastidies, ¿para sí, quién? Sí, para el Banco Rothschild. Ah, sí, hombre, ahí es donde tengo mis cuentas las secretas. Las cuentas, ya. Ahí es donde tengo mis cuentas secretas, sí, sí. Creía que decía, ibas a decir para año cero. Digo, bueno. Con un 23,5% de los votos, Marine Le Pen, el 22,1% de los votos, no ha superado lo que ocurrió hace 100 años en Alemania. Creo que fue el 32% de lo que obtuvo Hitler, pero bueno, se le está acercando las ideas y ya las plagió, pues a ver si ahora también tiene el mismo resultado. Bueno, bien. Pero es que todavía no hemos llegado a la parte de en la que descubren por qué se activan las mismas regiones del cerebro cuando soñamos que cuando no soñamos, ¿no? Y esta es otra tercera fase de la investigación, que yo creo que también es muy interesante. Lo que hicieron fue analizar la fase del sueño REM de 7 de los participantes, ¿no? Y así pudieron observar que, por ejemplo, cuando esta gente soñaba con una cara, ellos los despertaban y decían, ¿qué habéis soñado?, ¿no? Se decían, pues hemos soñado con una cara, ¿no? Y lo que descubrían es que, efectivamente, durante ese sueño se activaban en el cerebro las mismas partes, las mismas regiones del cerebro que tenían que ver con la visualización de una cara, ¿no? Y es igual, es decir, eran las mismas partes del cerebro que se activaban cuando estamos en estado de vigilia que cuando estamos durmiendo. Y exactamente lo mismo ocurre con palabras, movimientos, aspectos espaciales, pensamientos más o menos profundos. Es decir, cuando soñamos con este tipo de actividades, se activan en nuestro cerebro las mismas regiones que se activan cuando estamos en estado de vigilia. Dicho eso, ahora lo que va a hacer la gente dentro de mucho tiempo, esperemos que nunca, pero bueno, que se echen a dormir. Cuando se echen a dormir, ¿qué es lo que tienen que hacer para soñar con aquello que deseen o empezar a pensar en preguntar sus sueños? A ver, Miguel. Bueno, a ver, yo no soy un experto en el tema y hay varias técnicas y supongo que habrá cientos de técnicas según el manual que leas. Pero yo en su momento... Lo importante es aprender a recordar los sueños, ¿no? Vale, claro, pero te cuento que o que a cada uno le funcione mejor una cosa u otra también. Claro, por supuesto, yo no soy un experto en el tema, pero en su momento sí que tuve mucha relación con soñadores lúcidos. Además escribí un amplio artículo en la revista Año Cero sobre la cuestión y lo traté en varios libros y pude entrevistar a muchos de ellos. Otra cuestión, incluso más alucinante que esta de la que estamos hablando hoy, pero en otra ocasión. Y ellos me decían que claro, que todo esto lleva una fase, que está al alcance de cualquiera, pero se necesita un entrenamiento. Lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestros sueños, ¿no? Y eso a veces no es tan fácil. Hay personas que tienen más facilidad y otros menos, como es mi caso. A ver, ¿qué técnicas le podemos dar a la gente? Bueno, muy, muy sencillo. Se recomienda que para empezar a practicar esto se elija unos días de descanso, es decir, unos días de vacaciones, ¿no? Donde no nos tengamos que levantar rápidamente a una hora determinada, ¿no? Para hacer nuestros quehaceres. Es muy sencillo. Se trata de poner al lado de la cama, en la mesilla de noche, un lápiz y un papel o una grabadora. Mejor una grabadora. Cuando nos despertamos, normalmente tenemos cierta conciencia de lo que hemos soñado, al menos cierta, ¿no? Por lo tanto, no se trata de comprender. Simplemente, incluso con los ojos cerrados, se trata de tomar la grabadora y comenzar a hablar, ¿no? Probablemente no recordemos el sueño entero, pero sí algún detalle del sueño o el último fragmento o incluso palabras, frases, personas, eso es lo que primero tenemos que registrar porque es lo que más fácilmente se olvida. Y tener una grabadora o tener un cuaderno, algún sitio donde podemos inmortalizar nuestros recuerdos. ¿Y en qué recuerdos en concreto nos tenemos que fijar del sueño? ¿En toda la escena que se ha vivido o en algo en concreto? Lo que recordemos y fundamentalmente cosas concretas. Es decir, una palabra, una frase, una persona que aparece en el sueño, un poema incluso, ¿no? Es decir, cualquier cuestión más concreta, porque a partir de ahí es mucho más fácil. Incluso algún detalle que sea llamativo, aunque no nos parezca importante, ¿no? Claro, claro. Es decir, y cuando Cuando ya tenemos esta técnica, hemos practicado esta técnica, nos será bastante fácil recordar esos sueños, hasta el punto de que en un momento determinado ya no necesitamos ni lápiz, ni papel, ni grabadora. Es decir, simplemente nos despertamos y tenemos la capacidad de recordar este sueño. Cuando conseguimos esto, es cuando podemos ir a la siguiente fase, que consiste en incubar sueños. Es decir, en preparar lo que queremos soñar, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, hay otra técnica, ¿no? La siguiente técnica consiste en... Que es algo que quiere hacer, lo dice la encuesta de hoy en Rosa Vientos en Twitter, el 75% de nuestros oyentes, programar sus sueños. Es la encuesta que todavía está abierta y activa y que la gente puede opinar. El 75% de los oyentes de La Rosa de los Vientos quieren programar sus sueños. Y si quieren hacerlo, escuchen a Miguel. Y lo que me sorprende es que el otro 25% no quieran hacerlo. Claro, bueno. Son los que están dormidos. Eso es lo que iba a decir. Bueno, yo. Escuchamos a Giuseppe Quijarros, que hemos empezado tan rápido la tertulia que apenas hemos podido saludar. Tampoco hemos saludado ni escuchado a Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, adiós. Muy buenas. Sigue, Miguel. Vale, pues un placer. Una vez que tenemos esa facilidad para recordar nuestros sueños, pues esto lo utilizamos para incubarlos. Es decir, nos despertamos, recordamos ese sueño y a partir de ahí tenemos que fijarnos en el elemento más extraño de ese sueño y hacer algo, como beber un vaso de agua, ir al baño, cualquier cosa brevemente y luego volver a acostarnos. Por eso decía antes lo de elegir un periodo de vacaciones donde tengamos una hora determinada a la que despertarnos. Y a partir de ahí tenemos que autoconvencernos de que volveremos a ver ese elemento tan extraño o ese elemento tan llamativo de nuestro sueño y a partir de ahí hacernos el guión de lo que queremos soñar, ¿no? Y dormirnos de esa manera, volver a dormirnos otra vez de esa manera, convenciéndonos de que vamos a identificar de nuevo ese elemento que nos ha llamado tanto la atención y que vamos a seguir el guión que hemos preparado, ¿no? No es sencillo, porque lo normal es que durante las primeras semanas, cuando intentemos hacer esto, nos despertemos inmediatamente. Eso sí, una vez que logremos hacerlo en varias ocasiones, pues como la fase anterior que te explicaba, Bruno, ya no necesitaremos hacer todo este proceso para incubar los sueños. Sería mucho más fácil. Es decir, estamos de día, por la tarde, en la oficina y pensamos, bueno, pues esta noche quiero soñar con esto, ¿no? Y por lo tanto será mucho más fácil lograrlo. Pero como digo, no es sencillo. Según me decían los soñadores lúcidos, está al alcance de cualquiera, pero hay que seguir unas fases. Primero recordar el sueño, luego esta fase de incubación un poco más compleja y ya la tercera fase sería la posibilidad de incubar los sueños de manera mucho más sencilla y montarnos nuestra película durante el día y soñar con eso. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que muchas veces los sueños que más recuerdo son o porque he tenido un problema y a veces lo soluciono en el sueño. Eso es muy interesante, ¿eh? O sí. Otra cosa, cuando a lo mejor tengo una preocupación relacionada con la familia y no es exactamente la preocupación real, pero en el sueño me surge esa preocupación. Y esos son los que más recuerdo. Y luego existen también, hay muchas investigaciones al respecto, están iniciándose, todavía falta mucho por conocer, pero algunas pautas, Lorenzo Fernández, que se pueden hacer antes de dormir, que se dice que pueden provocar que soñemos con aquello que deseemos. Por ejemplo, los seguidores del Madrid han soñado, quieren soñar con que el partido dure 5 minutos menos. ¿Verdad, Josep? Sí, bueno, pues me da la risa, lo siento. Vamos a ver. Pero di a los oyentes que te da la risa porque tú eres del Barcelona y No, en absoluto. Yo soy del Real Jaén. Que tiene mal gusto, que puede ser también un del Real Jaén. Es un paralelo. Nunca lo nego, ya sabéis cuáles son mis colores. O sea que... Bueno, vamos a esto porque ya sabéis que, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Eso Josep me lo ha oído sobre todo en las últimas semanas que nos hemos visto muy a menudo más veces de lo habitual, ¿no? Me refiero a lo que digo. Y es que tengo el nivel de percepción de un canto rodado. Es decir, yo no percibo... Si de un guijarro, ¿no? De un guijarro, efectivamente, de un guijarro. Entonces a mí me gusta ver a esa gente que percibe. Por eso cuando se plantea la posibilidad de poder programar los sueños, a mí me parece un tema extraordinariamente atractivo. Si además lo unimos a la posibilidad de que si tú los programas, a la vez puedas ser protagonista consciente de ese sueño. Es decir, de un sueño lúcido. Por lo tanto, va un poquito más allá, porque ahí sí puedes empezar a barajar pues una serie de investigaciones que me parecen tremendamente atractivas. Pero como os digo, para mí esto tiene que estar planteado muy fácil. Si la fórmula o la receta es complicada, pues a las dos pruebas me aburro y no lo sigo haciendo. Con lo cual, en este marasmo de estupideces que he leído en diferentes lugares, la que más me ha convencido como receta para poder hacer lo que es, pues eso, ¿no?, la programación de un sueño, es una página, se llama WikiHow, ¿no?, donde realmente es muy fácil, es para gente como yo, que necesitamos cosas fáciles, en 5 puntos. Primero, meditar antes de irse a dormir. Es fundamental. Meditar no consiste en ponerse en posición de flor de loto y empezar a hacer un om, no. Consiste en intentar evadirte, ¿no?, de lo que has hecho durante el resto del día, eliminar preocupaciones, borrar de la cabeza aquello que por la mañana te ha hecho tu jefe o que por la tarde te ha hecho tu esposa o tu esposo. Es decir, hay que intentar pensar en lo que uno quiere hacer, concentrarse en lo que uno quiere hacer, que no es ni más ni menos que intentar... No casarse. No, vamos a ver, estamos hablando del sueño. Estamos hablando de sueños, no de pesadillas. Aquí cada uno tira al monte. No, también las pesadillas se pueden eliminar, cuidado. No, pero en este caso estamos hablando de sueños, ¿no?, y de provocar un sueño, que yo creo que es lo más interesante. Por lo tanto, hay que centrarse en esa idea, ¿no? Queremos provocar el sueño que queremos, que deseamos en ese instante, ¿no? En segundo lugar, visualizarlo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues antes de dormir lo que hay que hacer es coger una hojita, un lápiz y apuntar los puntos fundamentales de aquello que quieres soñar. Incluso si estás pensando, pues por ejemplo, en un partido de fútbol, no te voy a decir que pongas una pelota de fútbol encima de la mesita de noche, pero bueno, algo que te lleve a ese sueño. Si quieres soñar con una persona... Tener cercanía con aquello con lo que quieres soñar o algo que lo represente, ¿no? Si quieres soñar con Miguel Pedrero, por ejemplo, pues pones una fotografía de Miguel Pedrero encima de la mesa. Como vemos, son fórmulas muy... metes en ella, ¿no? Y te metes en ella, efectivamente. Te metes un desplegable. Bueno, pudiendo tener al original, no sé por qué... El desplegable de verano. Desplegable de verano que sacáis. Te llama por teléfono. Se está ofreciendo, Se está ofreciendo a no ser un sueño. Pero venga... Bueno, pues cuando por fin estamos prestos a... Ya nos hemos relajado, hemos hecho esa meditación que realmente no deja de ser una relajación, hemos pensado qué queremos soñar, hemos puesto elementos encima de nuestra mesita de noche o cerca de aquello con lo que queremos soñar, ha llegado el momento de ¿qué? De dormirse, lógicamente, ¿no? Y esto sí es algo que se advierte. Hay que dormir en completa oscuridad. Y además hay que dormir sin que nada ni nadie disturbe nuestro sueño. Es decir, estamos hablando de que no podemos tener ni respiraciones fuertes al lado, ni de repente que alguien se levanta porque quiere ir al baño, ni de repente una luz que se enciende en el pasillo, ni ronquidos, en fin. No voy a decir nada sobre ronquidos. Josep, nada. No, por eso lo decía. En fin, es que hemos pasado muchos días juntos en estas últimas semanas. Y por lo que veo, días y noches. Días y noches, sí, con sus respectivas noches. Bueno, pues eso, hay que intentar evitar cualquier cosa que nos pueda en un momento determinado despertar y por tanto distraer de aquello que estamos practicando. Hay una serie de pruebas que se pueden hacer una vez que ya estás dentro de ese sueño que tú mismo has querido provocar, pues para intentar ir un poquito más allá, que es lo que comentaba Miguel, ¿no? Para ser consciente de que estás soñando, de que estás siendo protagonista de ese sueño, ¿no? Pues por ejemplo, una de las pruebas más estúpidas que he leído es intenta pensar en una ventana por la que te lanzas. Si te estampas contra el suelo es que no estás soñando. Si empiezas a volar es que estás soñando. Otras pruebas, por ejemplo, de atraviésate la mano con un lápiz. Si te queda el grafito clavado en la palma de la mano es que no estás soñando. Si de repente se forma una nebulosa y tal es que estás soñando. En fin, como vemos... Yo recuerdo una persona que tú conociste, Lorenzo, Miguel también, que llevaba una tarjeta, él era un oninonauta, navegante claro, de los sueños, una persona que programaba sus sueños, que soñaba aquello con lo que deseaba, que dirigía sus sueños una vez que se producían, y tenía una tarjeta que miraba de vez en cuando, en donde en esa tarjeta decía, esto no es un sueño. Si un día, delante de esa en esa tarjeta, el texto no decía eso, es que sí se trataba de un sueño. Por cierto, nos dice Ramoide con Almohadilla Rosa Vientos, algo que Miguel también nos va a contar, porque nos dice uno de nuestros oyentes, yo lo he conseguido tras despertar con un sueño, al volver a dormir, seguir con ese sueño. Ha sido esta misma semana. Eso, si me permites, Bruno, es muy fácil. Pero espera un momento, que yo he terminado con mis pautas. Vaya, por Dios. Verás cómo me llegan las noticias y no puedo decir ni mu. Tranquilo, que te quedan 3 minutos. Nada, brevemente, recapitulando para que nuestros oyentes se hagan la idea. Primero, meditación, relajación. Segundo, poner algún elemento cerca de la cama que recuerde a ese sueño que queremos provocar. Tercero, apagar la luz a oscuras y que nada nos moleste. previamente también hay que hacer algo, y es simplemente repetir aquello en 10 ocasiones, 15 ocasiones, convencernos a nosotros mismos de aquello de lo que queremos ser partícipes, de aquello que queremos visualizar durante nuestro sueño. E importante es, al despertar, apuntar inmediatamente, sobre todo durante las primeras experiencias, apuntar qué es lo que hemos soñado. Porque, como dice Miguel, si nos levantamos, a los 5 minutos ya estamos pensando en el café, no sé cuánto tal, se nos va a olvidar. Por lo tanto, es importante apuntar o tener una grabadora. Precisamente esto que nos contaba uno de nuestros oyentes, Miguel, ocurre y se puede hacer, que es continuar el sueño después de despertarse, en el segundo sueño, la segunda vez que nos vayamos a dormir, ¿no? Sí, lo he explicado antes, pero otra técnica muy sencilla y además que va muy en la línea con lo que contaba Lorenzo, que la verdad es que no es ninguna tontería eso de, oye, si saltas por una ventana y vuelas, es que estás en un sueño, ¿no? Pero bueno, hay muchas técnicas para sí, es verdad, pero no es ninguna tontería. Sí, pero yo no voy a investigarla. Pero no es ninguna tontería. Pero, por ejemplo, podemos pensar en identificar un elemento muy extraño en nuestro sueño. Es decir, concentrarnos durante el día, pensarlo repetidamente, que durante el sueño, sea cual sea el sueño que tengamos, vamos a ver algo extrañísimo. Pues imagínate, una jirafa rosa, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se puede despertar en nosotros esa lucidez o esa consciencia de que estamos verdaderamente soñando. Y a partir de ahí, bueno, podemos seguir el hilo o podemos manejar el sueño. Pero es que, Miguel, a voluntad. El tema de la lucidez va mucho más allá de eso. Claro. Porque es cuando tú tienes el control del sueño. Cuando tú, dentro, cuando ya estás soñando, estás estableciendo las pautas y hacia dónde quieres que vaya tu sueño. Y eso es realmente fascinante porque incluso ha sido objeto de investigación por el prestigioso Instituto Max Planck, ¿no? Y han llegado a la conclusión, por ejemplo, de que los soñadores lúcidos, esos que tienen la capacidad de dirigir el sueño hacia dónde quieren, tienen su córtex prefrontal mucho mayor que el resto de los seres humanos. Con lo cual hay un aspecto, digamos, de nacimiento o físico distintivo de los soñadores lúcidos. Por otra parte, o sea, quiero cabezones. Ser algo que, bueno, voy a llamarle así. Quiero ser algo crítico en ese sentido. Cuando hablamos de recordar sueños, a lo largo de la noche soñamos del orden de 7 u 8 veces. Es decir, ¿qué sueño recordamos y qué sueño es el que estamos intentando manipular o ordenar? Esta se daría para mucho más, pero ya estoy oyendo la sintonía de manera que me callo. Una sintonía, una música, quiere decir que vienen las noticias, que en Onda Cero nos vamos a poner al tanto, pero son tan solo unos minutos y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter estamos Almohadilla Rosa Vientos, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y el programa de ayer, y dentro de muy poquitas horas el de hoy entero y por secciones va a estar en la página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos en onda0.es. Ahí está toda la información. Hemos hablado mucho de los sueños, esa investigación, ese estudio que concluye que son reales en el sentido de que nuestra mente no interpreta y no actúa distinto, no se activan en nuevas zonas del cerebro, distintas zonas del cerebro con la realidad y con los sueños. Y os hemos dado unas pequeñas pautas sobre qué es lo que hay que hacer para soñar aquello que se desee. Ojalá fuera tan fácil, pero hay pautas. Esa incubación de sueños, ese es el término, ¿verdad, Miguel? Sí, es el término que utilizan las personas que se dedican a esto o están dentro de este mundo, incubar sueños. Incubar sueños. Bueno, pues os hemos dado unas pautas. Muchos sueños manifestó, muchos sueños escribió del presente, del futuro, y lo sigue haciendo. Nos hace soñar a muchas personas. Bueno, pues hizo soñar también a un grupo de historiadores, un grupo de arqueólogos. Sus viajes en el tiempo, sus viajes al futuro fueron parte de sus libros. Hablamos de Julio Verne, y ahora se ha descubierto en el Pirineo una cápsula del tiempo que puede tener origen en él. Sí, bueno, es una noticia que ha saltado a los medios, que se ha replicado en la prensa digital, también en la prensa papel, pero quizás también está en sí mismo el descubrimiento, se supone que es un misterio, porque efectivamente hablamos de una supuesta cápsula del tiempo que se ha descubierto en los Pirineos franceses, como tú decías. Esa cápsula del tiempo parece que contiene papeles, objetos, hablan de que cabría la posibilidad de que hubiera algún tipo de manuscrito o de historia todavía no publicada de Julio Verne, pero es que realmente el misterio en sí no es solamente la cápsula, sino lo que hay detrás de esta noticia. Solamente hay un comunicado que ha emitido un particular, podríamos decir así, que es un arqueólogo doctorado por la Universidad de París, que se llama Eloane Boisseyur, y este hombre ha publicado esta nota de prensa, que como digo se ha replicado por todos los medios, en diferentes idiomas, donde comenta que un equipo multidisciplinar de científicos de la Universidad de Descartes de París y el Club de Exploradores de Nueva York habían hecho este extraordinario descubrimiento. No han dado demasiadas pistas, no han publicado ninguna foto de cómo es la cápsula, simplemente comentan, como decíamos, esa ubicación genérica en los Pirineos franceses en torno a la región de Occitania, que hablan de que, bueno, que realmente están todavía tratando de demostrar que realmente pueda ser de Julio Verne o no, cosa que todavía dicen que hay una alta probabilidad, pero no lo han confirmado, y tampoco tienen muy claro en qué consisten estos objetos, porque dicen que cuando lo han analizado por rayos X, y efectivamente están muy deteriorados, están buscando tratar de abrir esta cápsula del tiempo en unas condiciones de conservación, en un ambiente que no, lo suficientemente, digamos, aséptico para que no se pueda dañar el contenido. Pero claro, la cuestión es cómo han localizado este objeto, porque no han dicho nada más. No han dado pistas, no han publicado nada, no lo han presentado, dicen que dentro de unas semanas lo van a hacer. Y yo me he ido al Twitter de este doctor en historia, de doctor en arqueología, que he rastreado también si tenía algún tipo de estudio académico poco consistente, no he encontrado nada, pero bueno, he mirado también en una base de datos, digamos, muy genéricas, puede que tenga por lo menos la tesis doctoral, si es doctor la debería tener registrada. Pero lo más curioso es cómo han llegado a la conclusión, han dado con la ubicación de este objeto. Y en el Twitter, en lo que comenta, bueno, en la nota genérica comentaban que habían hecho una serie de cálculos de geolocalización a través de los escritos de Julio Verne, pero también a través de la tumba. Que eso es impresionante, ¿no? Como a partir de... Y la tumba, ya sabéis todos, ¿no? Que ha dado mucho juego para, bueno, pues para novelas. Una novela, claro. Para una novela, por ejemplo. Fíjate, yo pensaba que era al contrario, que se habían topado con la cápsula del tiempo y por indicios estaban ellos lucubrando, claro, es que era lógico, de Julio, ¿no? Verne, no, que a raíz de estar buscando decodificaciones en escritos, estaban mirando a ver lo que podrían encontrar. Historias de película, ¿eh? Claro, sí. Es que, pero fijaros, o sea, él en el comunicado de prensa, que solamente figura él, dice que el que quiera obtener más información que se ponga en contacto, da una dirección. ¿Y tú te has puesto en contacto? No, yo he mirado de momento el Twitter de él y en tres tweets comenta. Él, lo escribía en inglés y decía, traducido es, nosotros medimos todos los puntos y áreas de la escultura de Julio Verne. Se refiere a la tumba, sabéis que, bueno, que es muy... La tumba es fascinante, es impresionante. Que cada uno busque fotografías en internet, ahí pero es fascinante. Más o menos se puede resumir, es Julio Verne saliendo del sepulcro y lanzando una mano al cielo, ¿no? Porque realmente representa como un acto de inmortalidad, ¿no? Creo que además el título que tenía era algo así, ¿no? Como la búsqueda de la inmortalidad o nacimiento a la inmortalidad. Bueno, pues él dice, nosotros medimos todos los puntos y áreas de la escultura de Julio Verne y los pusimos en relación con el resto de elementos de la tumba. Descubrimos una tendencia matemática similar a unas coordenadas de latitud y longitud. Extrajimos los principales números de las manos. Y pone además un primer plano, unas fotos de las manos, que es, ya digo que es una mano extendida al cielo y tal. Y bueno, esa es toda la información que tenemos. O sea, no sabemos ¿Y más. ¿Se sabe la latitud y la longitud? ¿O no es? No. Genéricamente, los Pirineos franceses en la región de Occitania. Bueno, y dentro de unas semanas, conforme vaya avanzando esto, harán una rueda de prensa, un comunicado, pero nada más. O sea, es una página el comunicado. Yo he ido buscando en diferentes medios, en diferentes idiomas, y no hay más información. Ni el mismo, y el los mismo Pirineos cuando... franceses, se supone, ¿no? Sí, Pirineos franceses en la región de Occitania. Y luego, lo que comento, sí que ha habido periodistas que se han tratado de poner en contacto con él, porque lo ponen en las crónicas que han hecho, y dicen que él de momento no ha contestado, que remite a que conforme vaya progresando la investigación dará más detalles, sobre todo hablaba de unos veintitantos días. Es que tenemos que ver que toda la región de Occitania, Languedoc, hubo quien en su tiempo se empeñó muchísimo en asociar la figura de Julio Verne con esta región, especialmente con uno de los picos sagrados, el Bugarach. Se decía o se interpretaba que el Bugarach era una de esas puertas que había utilizado Julio Verne para su viaje al centro de la Tierra, era una de las localizaciones a través de las cuales se accedía a ese mundo subterráneo. Pero lo cierto es que también hubo quien quiso ver detrás de estas interpretaciones, pues ni más ni menos que una especie de campaña con la intención de generar más turismo en la zona. Tenemos que recordar que en el año 2012, eso tú te acordarás, Josep, muy bien, porque yo creo que además estuviste por allí, se decía que quien accediera a esta zona de Francia, concretamente al Pico Bougarache, concretamente a ese lugar desde el que Julio Verne abría una de las puertas al mundo subterráneo, pues quien estuviera allí lograría salvarse de la célebre profecía maya. Ya me diréis vosotros qué tiene que ver la región de Languedoc con los mayas mexicanos, pero bueno, en fin, lo cierto es que se decía que el que estuviera allí el 21 de diciembre se salvaría de esa gran hecatombe, de ese gran cataclismo global, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que los precios del terreno en el pueblo de Bougarache, que está a las faldas del propio monte, no os podéis hacer una idea de cómo subieron. Claro, todavía hay más de uno tirándose de los pelos porque después de haberlo comprado y haber visto que no ha pasado el apocalipsis y que se sigue circulando por las carreteras como habitualmente se hace, pues ahora no puede venderlo al precio que compró. Por lo tanto, estamos viendo que es una región polémica que se ha intentado ligar a diferentes figuras. Empezó siendo Julio Verne, con motivo, por cierto, hay que decirlo, se siguió con los mayas. Y bueno, pues para qué hablar, ¿no? Es una región, independientemente de todo esto, tremendamente mágica, como bien sabéis, ¿no? Ya hablaremos más adelante, pero también por otras historias. No, vamos a hablar ahora mismo, ahora mismo. Muy cerquita de ahí se encuentra un pueblo que se llama Rennes-Château. Exactamente. Desde Rennes-Château, la carretera que sube a este pueblo, que está en la parte de arriba de una montaña, cerquita de Limoges, en Francia, de Limoges, no la ciudad, no Limoges, sino Limoux, en Francia, pero en el Pirineo francés, en la parte norte del Pirineo francés, en este lugar se ve una montaña y en esa montaña está la llamada tumba de Dios, que para algunas, en algunas tradiciones, es incluso la tumba de Jesús de Nazaret, la tumba de un personaje que, no habría muerto en la cruz, pero es un monte fascinante, Monte Cardú. Exacto, estaba pensando en el nombre del Monte Cardú. Dicen que es una derivación además de Corps de Dieu. Claro, cuerpo de Dios, y dicen Cardú. Que yo pensaba que era del whisky, de hecho. ¿Qué estarás pensando? Julio Verne vio mucho ese monte, claro. Y dicen que se inspiró geográfica o la descripción, lo que sea, mucho para ese viaje al centro de la Tierra, que en realidad, aunque la trama tiene lugar en Islandia, él lo que veía, lo que se inspiró fue en este monte, en el monte de Cardú. Pues bien, esa localidad, el Rennes-Château, fue visitada hace 20, 25 años, cuando era presidente, por entonces presidente de Francia, un hombre llamado François Mitterrand, y entró a una iglesia fascinante, pequeña, pero fascinante, llena de simbología, para algunos mística, sagrada, mistérica, lo que sea. Dicen que también tuvo mucho que ver en el nacimiento de la obra de Dan Brown, la imagen que la imagen geográfica, la imagen icónica, la propia historia del lugar. El icono, no la historia, no la generó ni muchísimo menos el libro, sino que él se inspiró también en esa historia. Bueno, pues él entró en esa iglesia e inmortalizó una imagen tremenda, que era él, François Mitterrand, el presidente francés, posiblemente después de De Gaulle, el más importante, el más influyente. La imagen en la que él estaba mirando a una figura del demonio, posiblemente la escultura más tremenda que existe en el mundo sobre el demonio. Es una escultura de 1 metro de altura aproximadamente. Bueno, pues esa escultura del demonio que visitó e inmortalizó y llevó a la fama mundial François Mitterrand, el presidente francés, hoy ha habido elecciones presidenciales en Francia, bueno, pues esa tumba, ese demonio, ha sido destruido hoy en un acto vandálico. Bueno, ese concretamente no, Bruno, fíjate, es que esto es una secuencia porque el hombre está siempre condenado a tropezar con la misma piedra. Como bien dices, toda esta zona en la que Julio Verne se inspira, ya que estábamos partiendo de la figura de Julio Verne, es que es tremendamente mágica. Estamos en el epicentro del país cátaro, con toda la historia que tiene. Tenemos muy cerca el castillo de Montsegur, ese castillo que sufre el gran asedio. Ya hemos colgado esa fotografía en Twitter. En Twitter ya está, con el hashtag Rosavientos, ya está esa fotografía en la que se ve perfectamente esas miradas enfrentadas, ¿no? Entre François Mitterrand, por un lado, y el demonio Asmodeo, que es el que te recibe en este pueblo de Rennes-le-Château, concretamente en la pequeña iglesia cuya advocación es la de la figura de la Magdalena, para ser más exactos. Y también van a poder ver, nuestros oyentes que se metan en Twitter, van a poder ver cómo estaba la figura de ese Asmodeo hasta que hoy nos hemos enterado, gracias a Óscar Fábrega Calahorro, que es un auténtico entusiasta, ¿no?, de la historia de Rennes-le-Château, ha sacado un libro recientemente que se llama Compendium Redac, que yo lo recomiendo porque es fantástico. Es un libro que tiene mucho de desmitificador y también cuenta la historia real, ¿no?, de lo que ocurrió. Hemos tenido muchos debates, coincidimos en algunas cosas, en otras no, pero verdaderamente estudios como este son de los que te congratulan y merece la pena. Bueno, pues la cuestión es que esa imagen que tenemos, o que teníamos, del Asmodeo al que se enfrenta François Mitterrand, hay que decir que no es la que se ha destruido hoy. Hoy nos hemos enterado, nos hemos despertado con la información de que una señora ha entrado en la iglesia de Rennes-le-Château muy por la mañana y se ha debido de liar a mamporros con este demonio Asmodeo. Le ha, y se ha cargado la cabeza. Literalmente le ha destrozado la cabeza. Pero porque ha soñado con él y ha dicho no. Le ha destrozado el brazo izquierdo, no, perdón, el brazo derecho, se lo ha destrozado, como ya ocurrió en el año 1996. Exactamente igual. Es que estamos hablando de que la figura que contempla François Mitterrand no es la que se ha destrozado hoy. Es la que se destrozó en 1996 y que tuvo que ser reconstruida. Por lo tanto, vemos que es la segunda vez que ocurre. Es curioso porque, claro, ya sabéis que en el ámbito de la conspiración todo vale o casi todo cabe, ¿no? Hay quien dice que precisamente un día como hoy, un día de San Jordi en el que hay que enfrentarse al dragón, al demonio, pues alguien ha interpretado esta escena y ha dicho, a por el demonio Asmodeo, y se lo ha cargado literalmente, ¿no? Justo en el día en el que otro tipo de demonios parece que están surgiendo de la política francesa. Pero precisamente ese demonio parece que representaba, cuando se realizó, que representaba un poquito a la política francesa, ¿no? No a la política, al sistema. Se ha especulado muchísimo sobre si ese demonio es o no el Asmodeo, si es o no un desafío a las cuestiones criptográficas que plantea el cura Saunier en la iglesia de Rennes-le-Château. Y hay que decir, en honor a la verdad, que en realidad es un demonio vencido. Basta leer la inscripción que está unos centímetros más arriba de ese busto hoy destrozado, que dice «Par ce signe tu le vaincras», es decir, «Por este signo tú le vencerás», y cómo encima hay unos ángeles que alzan sus manos en actitud piadosa en cada uno de los puntos del signo de la cruz. Lo que está diciendo, por tanto, es que si tú haces el signo de la cruz, vencerás al demonio. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de mitología en muchas de las cosas de Rennes-le-Château. Yo estoy con Loren en que efectivamente hay misterio, y hay mucho misterio en Rennes-le-Château. Sí. Respeto profundamente a Óscar, con el que he tenido el placer de... Que habéis estado hoy mismo, ¿no?, con él. Yo he estado no con Óscar, porque Óscar va a venir esta semana aquí a Madrid. Yo sí que he estado con Xavi Bonet, que es otro de los autores. Son tres autores, son Óscar Fábrega, Xavi Bonet y luego Enrique Sabarik. Y bueno, han hecho este libro, sí, compendio, y que además me lo ha dado a mí en Barcelona hoy. Todavía lo estoy leyendo. Prólogo, hay que decirlo también, de un buen amigo de La Rosa de los Vientos, como es Mariano Fernández Urresti. ¿Sí? Eso es. Y realmente sí, es un libro, yo creo que es apabullante en cuanto a su documentación, ¿no? Ellos sí que defienden, insisten mucho, hacen una reinterpretación muy política de la Iglesia, del simbolismo de la Iglesia, porque frente a otras opiniones que dicen que el famoso sacerdote Saunier estaba muy vinculado a grupos, digamos, masónicos, más bien lo que ellos defienden es que era antimasónico y que defendía sobre todo una posición ultracatólica. De hecho, fue sancionado por eso, ¿no? Y lo que más o menos representaría el demonio y sería más bien, digamos, la idea de la república como el mal, frente a todo lo que era el simbolismo del resto de la iconografía de la Iglesia, que sería más bien el triunfo del catolicismo, ¿no?, y de la monarquía también un poco por asociación. Hay que partir de la idea de que esta historia es fantástica. Seguramente nuestros oyentes ya saben perfectamente de lo que le estamos hablando. Es un viaje largo ni complicado, ¿eh?, que se encuentra muy cerquita de la frontera, que la gente puede pensar... Desde Barcelona en coche tardas 3 horas y media aproximadamente, claro, en llegar, ¿no? Y merece la pena, primero porque la región es tremendamente bella, y segundo porque toda la historia que hay alrededor, precisamente de esta historia de la que estamos hablando, es lo suficientemente sugestiva como para pasar unos cuantos días. Ahora no, hay que esperar, porque sí nos han comunicado esta mañana que la iglesia se ha cerrado a cal y canto y que evidentemente no se puede visitar. Yo estuve allí en el mes de diciembre y te puedo asegurar, fue el último encuentro que tuve con este Asmodeo. Entiendo que ahora lo reconstruirán, ¿no? Pero como ya hicieron otra vez. Como ya hicieron la otra vez, efectivamente. Pero me sorprendió mucho cómo, los que hemos pasado por Rennes-le-Château, para conocer la historia de Saunier, de ese hombre que se enriquece a manos llenas, que se le acusa de simonía. Cuando haces el cálculo de la cantidad de dinero que él maneja, a finales del siglo XIX, principios del XX, te salen aproximadamente 670 misas al día, para que tú puedas vender las misas y conseguir esa cantidad económica. Él se decía que vendía misas. Exactamente. A los ricos, a los aristocráticos, a la gente con la que tenía contacto, que él les vendía misas. Y es que además él llevaba milimétricamente las cuentas de todo aquello que gastaba y de todo aquello que adquiría. Por lo tanto, cuando ves y ves esas cuentas, dices, bueno, es que, claro, 670 misas al día, hay que tener mucha fe, todo es posible. Pero, en fin, resulta difícil, ¿no? Esa historia te cautiva, te fascina por el lugar en el que está. Allí hay quien defiende que debajo de esa iglesia de Relais-Château lo que hay realmente es una tumba que nos lleva a un tiempo pasado, aproximadamente el siglo VI, VII, y que seguramente serviría para desvelar muchos misterios asociados al cristianismo. A los cátaros, a sociedades que nacieron y a figuras, después. Y a figuras muy importantes dentro del cristianismo. Él no se estoy hablando supone, de María Magdalena, claro, no estoy hablando ni de Jesús tampoco, pero en se fin, de supone, figuras muy importantes. Se supone, o se ha dicho, la posibilidad de que Saunier, el sacerdote de este templo que llevó a cabo esta iglesia, tuvo algún tipo de información o obtuvo algún tipo de tesoro, algún tipo de secreto. O se le pagó para que se callara, esa es la otra tesis, ¿no? Jean-Luc Gobin, que era un grandísimo amigo, que él estuvo muchísimo tiempo investigando este tema, él escribió varios libros, vivió en Villa Betania. Villa Betania, para que nuestros oyentes se hagan la idea, es una pequeña construcción, pequeña mansión, vamos a decirlo así, que se construyó este sacerdote, el abad Saunier, justo al lado de esa iglesia, pero no vivió ahí. Él ahí recibía a gente de la alta sociedad francesa de la época, de la realeza europea, hacía grandes fiestas con los mejores vinos, en fin, los atendía como un auténtico anfitrión de lo mejor que te podías encontrar, ¿no? Bueno, pues en esa Villa Betania es donde Jean-Luc Robin estuvo durante 8 años viviendo, recopilando toda la documentación. Viviendo y reconstruyendo, y porque reconstruyendo. Él estuvo restaurando hasta el milímetro parte de la estructura que había sido dañada por los buscadores de tesoros. Claro, porque tú entras en el pueblo y lo primero que te encuentras es un cartel que dice que en todo el término municipal de Rennes-le-Château no se pueden hacer agujeros. Claro, porque es un auténtico queso de Gruyère. Eso, claro. Claro, se convirtió en un queso de Gruyère, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves a Jean-Luc Robin, un hombre que durante 8 años ha estado investigando este asunto, que ha estado sacando los datos de primera mano, es decir, de la documentación del abad Saunier, lo que él dejó escrito. Dices, madre mía, ¿qué demonios hay ahí? Pues da pena ver cómo, con el Pero paso este de los hombre, años... Este hombre decía cosas tremendas, ¿eh? Bueno, Jean-Luc Robin no era de los que decía cosas tremendas. Él hablaba de una conspiración que relacionaba directamente con la Casa de los Habsburgo. Es decir, él había encontrado, él no, el abad Saunier había encontrado una documentación lo suficientemente importante como para que le cerraran la boca. Y la forma de cerrarla era a base de dinero, a base de toma esto y no digas nada. Esa es la conclusión a la que llegó nuestro amigo Jean-Luc. Jean-Luc, de hecho, decía que la clave de todo, como os digo, estaba debajo de la iglesia. Y él, que es una de las cosas más terribles que... De hecho, que la hemos... Fundación Merlin, con el prestigioso Eichmann a la cabeza, estuvo utilizando el georradar y detectó precisamente en la cripta el espacio para dos tumbas. Exactamente. Pues él lo que quería era llegar a la alcaldía de Rennes-le-Château, porque era la única forma de poder iniciar las excavaciones y ver si realmente debajo de esa iglesia había algo. Pero sobrevino la muerte, y esto no deja pero de ser... ¡Pero cállate, joder! Déjame terminar, que me matas la sorpresa. Por Dios, estoy aquí yo emocionado contando la historia, intentando llegar a un final, callo, y no me callo. Dejas. Pues efectivamente, como dice Josep, cuando Jean-Luc Robin consigue alcanzar la alcaldía de Rennes-le-Château, en este caso la vicealcaldía de Rennes-le-Château, y ya ve claramente que puede iniciar esas excavaciones para llegar a la clave de todo el misterio de Rennes-le-Château casi 100 años después... 24 horas más tarde, como ha ocurrido con tantos otros a lo largo de esta historia, fallece de manera inesperada. Mira, decidme lo que queráis, pero sinceramente, hablando con amigos de allí, hablando con Josep, la sensación que da es que en un momento determinado, como ha ocurrido con otros antes, lo quitan de en medio. Y cuando estuve en este mes de diciembre, y con esto ya termino, los que hemos pasado por Rennes-le-Château en diferentes etapas hemos visto cómo antes del Código Da Vinci allí no había nadie. La puerta estaba abierta del cementerio, tú visitabas la tumba, te paseabas por allí, hacías lo que te daba la gana. Llega el Código Da Vinci, miles, cientos de miles de personas pasan por este lugar, se convierte en un auténtico templo a lo apócrifo, a lo heterodoxo, destrozan todo lo que quieren y aquello se cierra herméticamente. En el mes de diciembre pasado vuelvo por allí y me da pena verlo. Ya no están los del Código Da Vinci, volvemos a estar los mismos de siempre. ¿Y qué te encuentras? La iglesia está que se cae, completamente agrietada, destrozada. Es una pena, ¿no? Porque sea lo que sea, es una historia que cuanto menos merece la pena. Fascinante, fascinante. ¿Puedo contar una anécdota? ¿Sabéis dónde pasé el fin de año del año 1999 al año 2000? En el castillo de Montsegur, Hombre, sí, sí. Que está al ladito. Está al ladito, en el castillo de Montsegur, y además era muy curioso, estaba allí con mi compañero de correrías en esas épocas, con José Lesta, y de pronto vimos llegar a un montón de gente que con antorchas y se dedicaron a realizar durante toda la noche o casi toda la noche una especie de ritual con banderas nazis y esvásticas. Sí, sí, sí. En el castillo de Montsegur. Sí, sí, sí. Hoy estaban votando al Eterno. En el castillo de Montsegur. Pues, y es más, visitamos... Esos tenían mucha idea de la historia de los cátaros. En los siguientes días visitamos las famosas cuevas del Grial, ¿sabéis? Sí, donde sí, Otto Rahn, SSS, miembro de las SS... Streambamfira. Sí, buscó o bien el Santo Grial o bien también se decía el tesoro cátaro, ¿no? Es decir, que los cátaros hubiesen ocultado algo que luego se pudiera haber descubierto y tal. La verdad es que fueron unos días muy interesantes, no descubrimos absolutamente nada, pero sí tenemos esa anécdota de ver cómo del año, en la noche de fin de año de 1999 al año 2000, en el castillo de Montsegur se realizó un ritual por un grupo. Nosotros lo estuvimos allí viendo, no nos dijeron absolutamente nada. Recuerdo además que iban con unos Doberman enormes, ¿no? Y allí estuvimos contemplándolo. Que los neonazis se vayan a Montsegur a hacer algún ritual pagano no es nada extraño, no, claro. Cuenta, y lo sabe muy bien Loren, habilitaron en el castillo de Bebelsburg una hornacina dispuesta para ocupar el Grial, que es al fin y al cabo lo que este Streitbannführer de las SS Otto Rahn andaba buscando precisamente por el país cátaro. El problema de toda esta zona es que convergen un montón de enigmas que tienen que ver con Jesús de Nazaret, con su posible descendencia, con María Magdalena, con misterios históricos relacionados con el catarismo, con los templarios. En fin, hay tantas cosas que convergen que al final salió el oportunista de turno, Pierre Plantard de Saint-Clair, le dio un giro político, este sí, indiscutible, para, bueno, de alguna manera crear un mito. Lo consiguió. El propósito final yo no lo tengo todavía del todo claro, con toda esa operación del priorato de Sion, con toda esa operación todavía inexplicable de por qué muy de vez en cuando, cada cierto tiempo, aparecen publicaciones sobre el enigma de Rennes-le-Château prácticamente a nivel industrial y además con una difusión extraordinaria. Son pocos los seguidores, es verdad, Loren, los que van a Rennes, pero son muy ruidosos, y cuando arman ruido hacen que hordas de turistas del orden de 150.000 anuales vayan a visitar esa región y dejen sus buenos réditos a esa zona, que por cierto, Bruno, votan mucho a Le Pen, porque es verdad que en el es una zona deprimida de Francia en comparación al norte del país, ¿no? Pues yo estuve viendo precios de pisos y de casas allí, jolines, si eso es depresión, madre bueno, mía. No tiene nada que ver, mira, especulaciones inmobiliarias las hay también en Andalucía y es dentro de las regiones españolas, podríamos decir, deprimida sería exagerado, pero en comparación al norte del país, pues con unas diferencias. A eso me refiero, no con una depresión de una gran diferencia, sino que es verdad que el norte siempre ha sido mejor tratado y con más dotación presupuestaria y económica que las zonas del sur. Pues vaya, pero querías comentar sí, algo. Ya aprovecho y vaya desde aquí un abrazo a los andaluces. Oye, que yo también se lo mando, que soy de familia andaluza. Si te interesas, sabes de todo, ¿no? No, pero yo sí que quería... Pues bueno, voy a hacer un poco de Lorenzo, porque justo en la revista de este mes de Enigmas sale un artículo de Xavi, de Oscar y de Enric y recomendar el Compendium Redae, y además es que estamos también de centenario. Se cumplen 100 años de la muerte de Saunier. Entonces, bueno, es para ir recuperando un poco todo esto. Y en el libro ellos, por ejemplo, sí que, lo que he podido leer, todavía claro, no lo he leído entero, sí que van detallando las posibles fuentes de financiación que comentaba Lorenzo, cómo se va desplegando todo el trabajo de obras que también ha estado comentando Loren y Josep, que son unos 19 años más o menos calculan, y que realmente Tampoco fue durante todas las fases rico. Él pasó momentos de penuria económica. Muchísimos. Al final muere pobre, porque sí, también sí, es cierto sí, que sí, es sancionado. Sí, sí. Y luego también sí que recibe, no solamente a través de las misas, recibe esos ingresos extraordinarios por el, por los que él también además es sancionado, sino que luego también recibe de determinados personalidades de la nobleza francesa, porque él estaba vinculado también a estos grupos ultracatólicos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, estamos ante un misterio que ya de por sí, aunque no luego haya, no remita a determinados linajes, eso no, pero ya de por sí es una figura muy particular, ¿no?, de esa época. Lo que yo no entiendo es que el municipio, si tiene tantas visitas o ha tenido tantas visitas, ¿cómo no tiene la mínima vergüenza de coger y restaurar ese monumento? Pero hay que tener en cuenta cuántos habitantes hay en Rennes. Yo no recuerdo cuántos puede haber. Ahora mismo, pero Rennes, ¿50 habitantes? Como, vamos, sí, te has pasado, exagerado. Sí, por eso pareces andaluz. Que pues Rennes, que de esquina a esquina de la localidad, puede tener 100 metros. No más, o 200, bueno, yo qué sí. sé. Bueno, parezco gallego, que me he quedado corto. Un poco más. Lo cierto es que era la localidad... Era un pueblo tan pequeño que el crucifijo entraba de canto. Pero como es, como es un reclamo turístico, lo suyo, no que sé, que haya, no sé, alguna recaudación, algo especial, de que no sea solamente del pueblo, sí, es que... a lo mejor de la zona. Pero de eso la zona ocurre eso sí primero que la iglesia... aunque está en Rennes-le-Château, no depende de Rennes-le-Château. Y segunda cuestión, el alcalde de Rennes-le-Château... Una iglesia, alcalde, insistimos, que mide 10 metros, ¿eh? De un extremo metros? A otro. La iglesia bueno, es muy pequeña. Pensaba que decías de largo, digo, ostras, te has pasado. Vamos, que es una barraca la iglesia. No, que quería decir que el actual... Yo he estado en esa iglesia y no es más grande que este estudio, ¿eh? Sí, hombre, sí. Sí, es más grande que este estudio. Sí, bueno. sí. Puede tener, ¿qué te digo yo? 35 o 40 metros de largo por unos... ¿Cómo 10, se nota que eres andaluz? La Eucaristía la dan de canto, ¿no? Por lo que estés contando. Claro, claro, es que de pequeño no me daban de comer. Como era andaluz, pues comíamos poco. Beca. Otro abrazo. El lugar, insistimos, la zona es extraordinaria. Yo insisto, para mí es una de las zonas más bonitas y más hermosas del mundo. Toda la zona. Y fíjate que hay un mensaje de AMPA, la expedición nazi buscando puertas secretas. Bueno, pues me ha recordado que allí se rodó en esa zona, en esas carreteras, en esos árboles, una zona extraordinariamente húmeda, la película La novena puerta, de Roman Polanski. Y, de Johnny Depp. Exacto, protagonizado. En el castillo de Puyver, para ser. Exacto, en el castillo de Puyver, que se encuentra ahí al ladito, ¿no? Que la gente lo puede ver. No, no lo pueden ver. Una zona... Está cerrado también. Sí. No, me refiero... Te lo digo, es que estuve allí y estaba cerrado. Bueno, pero cuando yo estuve estaban... Sí, la fachada. Años. Vamos, que es mejor no ir. Destrozan el demonio, está cerrado. No, merece la pena. Hace mucha prisa. El lugar merece la pena. Es una de las zonas más fascinantes en las que yo he estado, ¿no? Y no he estado en tantos sitios fascinantes. Y este es uno de ellos. Y está aquí al ladito, a 3 horas y media de Barcelona. 3 horas y media también desde Zaragoza, incluso menos, ¿eh? ¿Lorenzo? ¿No hace falta ir a Barcelona? Desde Zaragoza, 3 horas y media. Sí. Apretando. Andorra estás en dos horas. ¿Por puerto de Burmadam? Claro, es que vosotros, para ir al sur de Francia, vosotros... ¿Sois tan cazurros que tenéis que ir por la costa? Pues no, se puede ir por el... O sea, directamente hacia el norte. 3 horas y media... En línea recta. En línea recta. Mucho menos. Vamos a ver, no os preocupéis. No habéis ido desde Zaragoza, que está a la altura de Zaragoza. No os preocupéis que Javier Sevillano luego va a hablar de la aviación supersónica y esto se va a quedar en nada, ¿eh? Va a ser nada. Está minutitos. Está muy cerquita. Ahora voy a buscar cuántos kilómetros hay entre Zaragoza y Rennes-le-Château. Y además es que... Vamos, de hecho lo voy a buscar ahora mismo. No, se puede hacer. Y además es un viaje que tengo, la única vez que he tenido un accidente de coche en toda mi vida ha sido volviendo en ese viaje, con lo cual lo recuerdo perfectamente, ¿no? Joder, qué recuerdo. Sí, por eso, que no se puede olvidar. Por cierto, Josep, cuéntanos, ¿sí? Vamos a dejar de mirar al pasado, vamos a dejar de mirar a la Tierra, vamos a mirar a las estrellas, a la expansión de civilizaciones alienígenas. Sí, porque es una noticia vinculada a otra que se ha producido hace apenas 3 días y que recordaréis hace cuestión de... Perdona, Josep, es que estoy mirando, sí, efectivamente. Son 457 kilómetros, Bruno. 457. Sí, pero te mandan por Barcelona. Si te mandan por Barcelona, pues sí, claro que hay cuatro. No tienes que llegar a Barcelona. Tienes que ir al este para luego volver al oeste. Mira, aquí tienes, es la ruta más corta. Es decir, desde Zaragoza pasando por Barcelona, por Barcelona provincia. Hay un paso entre España y Francia hacia la altura de Canfrán, por ejemplo, que está que existe desde hace muchos años, ¿eh? Sí, un túnel ahí. Sí. Y estaría bien que la gente lo conociera, túnel, ¿no? De San Glorio se llama, ¿no? Sí, está, y que pensara que para ir a Francia no hace falta ir por la Junquera, que hay otros sitios en los cuales se puede pasar. De la época del extraperla, además. Sí, nos vamos a las estrellas. Nos vamos a las estrellas. Decía que hace un par de años, en este mismo programa, hablábamos de la iniciativa del millonario Yuri Milner, ¿os acordáis? Con aquella lista que dio en llamar Breakthrough y que había reclutado, entre otros, a Stephen Hopkins para la búsqueda de vida extraterrestre. De hecho, se dio mucha publicidad a esta iniciativa y antes de ayer presentaban unos primeros resultados de la primera fase del proyecto, que ha consistido en la observación de casi 700 estrellas a través del Green Bank Telescope de Virginia y que, bueno, desafortunadamente no han revelado signos convincentes de la existencia de civilizaciones alienígenas. Diríamos, pues, que no hay nada nuevo bajo el sol que nos ilumina. Pero, sin embargo, cuando uno bucea en la información, se da cuenta de que a lo largo de estos dos años, que concretamente pretenden rastrear hasta 1.700 nuevas estrellas, que si de pronto, han utilizado 5.000 observaciones individuales de 5 minutillos cada una. Es decir, es muy cachondo, ¿no? Porque tú apuntas el radiotelescopio durante 5 minutitos a la estrella en cuestión y durante estos dos años han rastreado concretamente 692. Pero hay 11 eventos, que llaman eventos significativos, que aún están siendo estudiados. 11 eventos que podrían ser, de algún modo, señales de alguna civilización, aunque cautelarmente Andrews Siemian, que es el director del Centro de Investigación SETI de California, se ha apresurado en determinar que podrían tratarse de contaminación electromagnética procedente de la misma Tierra. Hay una curiosidad y es que por primera vez han cambiado la metodología de búsqueda y es que vosotros sabéis, lo hemos dicho aquí en más de una ocasión, siempre se ha utilizado la banda del hidrógeno para buscar esas comunicaciones, por ser el elemento más común en el universo. Y, sin embargo, en esta ocasión se han aproximado a otra banda, que es la del hidroxilo. Lo digo bien, se trata de lo que llaman coloquialmente el agujero del agua, porque el hidroxilo y el hidrógeno juntos forman agua, de ahí el nombre, y que entienden que podría ser también una buena ventana de comunicación interestelar. Bueno, nos quedamos con el dato, por tanto, de que no han conseguido ninguna comunicación con los extraterrestres. Y esto choca, o no, según se mire, con otra información que es la que daba en titular Bruno y que tiene que ver con un estudio llevado a cabo por un físico que se llama Jay Olson y que sostiene que los eventos cósmicos, que estos eventos que generan grandes, grandes cantidades de energía, como pueden ser los rayos gamma, los rayos cósmicos, los agujeros negros, las supernovas, podrían, en lugar de ser un hándicap para la realización de actividades de civilizaciones extraterrestres, al contrario de lo que se ha pensado hasta ahora, podrían ser un factor que favoreciera su expansión. Y dices, caramba, ¿cómo puede ser esto? Bueno, habría que hacer una consideración previa, y es que existe una escala de, llamémosle, de tipos de civilizaciones extraterrestres que fue formulada en 1964 por un físico que se llamaba Kardashev. Por el nombre os podéis imaginar que era ruso, ¿no? Nikolai Kardashev. Bueno, pues este hombre midió el grado de evolución tecnológica de una civilización basándose en la cantidad de energía que podría utilizar y que tendría a su disposición. Y así ha generado tres tipos. El uno, que sería el que ha logrado el dominio de los recursos de su planeta de origen, hasta ahí hemos llegado. El tipo 2, que lo haría de todo su sistema planetario, estamos en aras de conseguirlo. Y de tipo 3, el que maneja la energía de toda la galaxia. Bien, pues lo que propone Jay Olson es que si existen civilizaciones del tipo 3 que pueden, por tanto, manejar la energía de toda la galaxia, lo que habría propiciado estos eventos cósmicos es que huyeran, tuvieran la necesidad imperiosa de salir de su planeta porque quedaría devastado, sería eliminado, y en consecuencia desarrollaran esa capacidad para migrar y ser algo así como conquistadores del universo, conquistadores de nuevos planetas. Y esto vendría en sintonía con las declaraciones que hace ya también algunos años Hopkins realizó, en cierta medida alertando que estamos diciendo nuestra ubicación así muy llanamente a nuestros visitantes cósmicos, que sí es que existen, y a lo mejor les estamos dando una localización del lugar donde todavía pueden venir a vivir. Mientras no le demos Google, porque Google Maps hace sus cosas también. ¿Google Maps? Sí, la localización, digo. Ah, bueno, ya, bueno, sí, claro, pero ¿habrá un Google Maps intergaláctico? Todavía no hemos llegado hasta ahí. En cualquier caso, me quedo con el dato de que la ciencia se reescribe todos los días y, como veis, lo que hasta ahora era un hándicap, ahora podría ser el factor clave para demostrar que las civilizaciones extraterrestres avanzadas necesitan migrar de vez en cuando de planeta para seguir sobreviviendo. O sea, que según lo que tú dices, esta expansión de energía que se produce en el universo serían pruebas de esos cambios, de esas civilizaciones que posiblemente irían conquistando otros lugares, o sea, que serían pruebas. No tanto así. Lo que propone Olson en un estudio de 4 páginas, que de verdad se necesita un grado importante para entenderlo, porque está lleno de derivadas, de integrales y fórmulas matemáticas, es que son precisamente esos eventos cósmicos. Imagínate que detectamos un agujero negro, pues qué sé yo, a 10 años luz de la Tierra. Eso significa que tienes un periodo de tiempo para desarrollar para dominar la energía circundante y que te permita hacer sobrevivir tu especie, porque de lo contrario, ese evento cósmico va a ser el que te destruya. Él lo que entiende es que eso es un elemento facilitador. Cuando algo apremia, tú tienes la necesidad de desarrollar sistemas que te permiten sobrevivir. De lo contrario, acabarás extinto, ¿no? Y es, de alguna manera, volverse a enfrentar a esa paradoja de la que hemos hablado en alguna vez en la tertulia, que es la de Fermi. Si la vida es tan habitual en el universo, ¿cómo es que no la detectamos? O es que no es tan habitual como se mantiene, o que nuestros sistemas de detección no son lo suficientemente adecuados para poder dar con ella. E incluso si vienen aquí, quién sabe si visitan una central nuclear, porque eso ha podido ocurrir, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, bueno, a mí no me extrañaría absolutamente nada. De hecho, yo estoy convencido de que nos visitan, desde hace mucho tiempo, y pruebas hay innumerables y están sucediendo todos los días, ¿no? En este caso es una información que ha obtenido un investigador bastante conocido en el mundo anglosajón, se llama John Greenwald, y él es el director de una página web que se llama blackbolt.com. Él lleva muchos años, desde que era adolescente, sirviéndose de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos para acceder a toda una serie de documentos secretos de diversas agencias federales estadounidenses, expedientes sobre ovnis, fenómenos paranormales o conspiraciones. Sirviéndose de esa ley de libertad de información, se pone en contacto con todas estas instituciones y ha conseguido decenas de miles de documentos sobre todas estas cuestiones. Y en esta ocasión, al bueno de Greenwald se le ocurrió ponerse en contacto con una organización que aparentemente no debería tener ninguna información sobre el fenómeno OVNI, y sí, la tenía. Era la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente, como siempre, con la excusa o sirviéndose de esa ley de libertad de información, se puso en contacto con esta Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos y le enviaron a casa 43 páginas sobre informes OVNI relacionados con centrales nucleares en Estados Unidos. Había varios casos, pero el más llamativo de todos, que ocupaba la mayoría de estas 43 páginas, fueron una serie de avistamientos que se produjeron a finales de los años 80. La documentación no concreta exactamente la fecha, pero sí dice a finales de los años 80. Como digo, se producen dos avistamientos en dos días seguidos en una central nuclear muy concreta de los Estados Unidos, en la central nuclear de Cooper, en Nebraska. Y como digo, una de esas noches, un vigilante de seguridad observa en el exterior de las instalaciones, pero muy cerca, a varios metros de altura, un objeto volador luminoso de aspecto triangular, ¿no? En principio le llama la atención, lo observa durante unos minutos y desaparece, ¿no? Bueno, no consideró que debiera tomar más cartas en el asunto y la cosa quedó ahí. Pero a la siguiente noche, a la misma hora, el mismo vigilante de seguridad observa el mismo objeto en el mismo lugar, ese ovni triangular de aspecto luminoso. Según las declaraciones en el informe, ahora desclasificado, ahora de acceso público, en el informe este vigilante decía que era un objeto triangular muy grande y se distinguían una serie de luces giratorias en su panza. Estuvo observándolo durante unos minutos y en un momento determinado este ovni comenzó a moverse y entró en las instalaciones de la central nuclear. Sobrevoló diversos edificios de esta central e incluso llegó a ponerse sobre la zona o el área de máxima seguridad de la central, muy cerca del reactor nuclear. Es decir, allí estuvo un tiempo sobre este reactor nuclear, por lo tanto este hombre lo que hizo fue llamar al resto de vigilantes e incluso a los que estaban descansando, esperando su turno. Y todos ellos pudieron observar este objeto volador no identificado, como digo, que estaba muy cerca del reactor nuclear, a unos metros de los edificios, y acto seguido lo que hizo fue volver por donde había venido y desapareció. ¿Qué es lo que más les impactó? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Que este objeto volador, además de que se desplazaba, o a pesar de que se desplazaba a muy baja altura, no hacía ningún tipo de ruido, ¿no? Y eso es lo que declararon todos. Volaba en completo silencio. Eso es lo que más les llamó la atención. En el expediente que recibió este investigador, John Greenwald, hay una carta muy interesante, es una carta escrita por William Jones, que en esa época, cuando sucedieron los hechos, era jefe de coordinación y ejecución de denuncias de la central nuclear de Cooper, donde sucedieron los hechos. Y este hombre recomendaba en esa carta, se supone que es una carta dirigida a los directivos de la central nuclear, que la información sobre esos avistamientos llegara solamente a un número restringido de empleados, a los más altos directivos. Es decir, que no se corriera la voz sobre este incidente. Es más, en esa documentación también hay otro escrito de uno de los testigos, de uno de los vigilantes. Ese escrito, el vigilante informa nada más y nada menos que al propio director de seguridad de la central nuclear, diciéndole, oye, ha pasado esto, ¿qué medidas se van a tomar por si vuelve a suceder, ¿no? Y en la respuesta del director de seguridad de la central no le dice absolutamente nada, simplemente le agradece la información y punto pelota. Bueno, parece que la cosa quedó ahí, no fue a mayores, y entre todas las informaciones que salieron, hay quien se preguntaba, joder, después de estos dos avistamientos, sobre todo el último, cuando un objeto volador no identificado, de unas características muy especiales, sobrevuela el reactor nuclear de una central, es decir, no se toman más medidas. Bueno, la respuesta oficial es que, bueno, en esa época no se tenían tan en cuenta estos incidentes. De hecho, llegan a decir que entre el periodo del año 1986 y 1989 solamente hay registrados 1.020 informes de incidentes en centrales nucleares. Y, sin embargo, hoy en día, cada año, se registran aproximadamente 10.000. ¿Por qué? ¿Porque ahora hay más incidentes? No, porque ahora se tiene más en cuenta la seguridad de las centrales nucleares. Probablemente si esto hubiese pasado hoy en día, se hubiesen tomado, pues no sé, otro tipo de medidas. O sea, a mí me extraña un poco que no se lo tomara muy en serio, porque todavía estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Son los años 80. Bueno. O sea, que todavía es una época delicada. A ver, una cuestión. No se lo toman muy en serio basándonos en la documentación que le ha llegado a John Greenwald, pero sin duda tuvo que haber más investigaciones. Recordemos que estos solamente son una serie de informaciones y de expedientes de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. Probablemente a raíz de estos incidentes se llevarán a cabo otras investigaciones por parte de agencias de seguridad, de la CIA o del Ejército. Es decir, tenemos... O fuera también un prototipo de las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, que también hay veces que hacen ese tipo de pruebas, sí, para ver los sistemas de alerta interno, sobre para una testear. Central, sobre una central nuclear, además, uno de los elementos más curiosos, no hacía ningún tipo de ruido, y esto es muy llamativo porque estaba a no demasiada altura y deberían escuchar algún tipo de sonidos de motor, de algún tipo de reactor, y no escucharon absolutamente nada, y todos los vigilantes de seguridad declararon que eso fue lo que más les llamó la atención, que es que volaba en completo silencio. No existía un motor ni híbrido. Ni el más mínimo sentido. Claro, ¿Te has montado en un coche híbrido? ¿Con motor híbrido? Con motor híbrido. ¿Te has montado alguna vez? No. Porque no vas a oír, vamos, ni el sonido de las ruedas. Bueno, no lo sé. Desde luego, cualquier cosa que vuele tiene que hacer ruido. Sí, la verdad es que sí. Eso sí. Es así. Y un objeto volador que no hace ningún tipo de sonido, ni mínimo, es muy extraño. Que, por cierto, esa es una de las cosas que le fascinaba el fenómeno OVNI, ese tipo de avistamientos, a un chaval, Juanjo Sánchez Oro, que ha desaparecido en Brasil, ¿no? Sí, bueno, una historia realmente muy curiosa, porque la escena, tal como la han contado determinados medios, es más o menos la siguiente. El padre de Bruno Borges llega a casa después de 24 días de vacaciones, abre la puerta del dormitorio de su hijo, de Bruno Borges, y lo que se encuentra ahí es que han desaparecido los muebles, no está la cama, no está tampoco su propio hijo, y lo que hay en su lugar es toda la casa, toda la habitación en este caso, forrada de texto, de un texto encriptado, de un texto codificado, escrito a mano, pero incluso los muebles, o sea, queda una especie de armario, de estantería, está absolutamente todo escrito, con símbolos extraños, ya digo, ilegibles, y luego también sobre el escritorio hay 14 libros, manuscritos también en clave, que no se sabe qué significan, y lo más sorprendente aún es que en medio de la habitación hay una estatua de unos 2 metros de estatura, que está hecha de cemento, con la imagen, con una efigie del filósofo Giordano Bruno, que, bueno, como bien sabéis, en el siglo XVI fue ajusticiado, ¿no? Fue quemado vivo por la Inquisición, por sus ideas heréticas, y esa imagen, esa estatua, está asentada sobre lo que parece un extraño pantáculo escrito también en el suelo. Desde entonces, ya digo, desde esos, no, es el último rastro que tenían. Esto ocurre el 27 de marzo. Desde entonces, toda la prensa brasileña no hace nada más que comentar cuál es el paradero de Bruno Borges, un chico que en principio, bueno, pues es un joven que tiene 24 años, que estaba estudiando psicología, que sí que estuvo comentando a los padres que estaba escribiendo algo que era muy importante, que realmente parece que iba a cambiar el mundo, ese era el gran proyecto en el que estaba metido, pero los padres se van tranquilamente de vacaciones y, ya digo, a la vuelta se encuentra en esta situación. Una personalidad muy complicada, muy extraña, pero es una desaparición completamente sin resolver. Le hemos preguntado a Marcos Moreno Díaz, que es corresponsal de Onda Cero en Brasil, algo más sobre este caso, sobre la personalidad de este muchacho que desapareció. Parece que este joven Bruno había sido siempre un joven algo extraño, demasiado inteligente para la media. Siempre estuvo muy ligado a las ciencias paranormales. Parece que en algunos de los escritos o también de los testimonios de los amigos y de los conocidos, él decía que había tenido unas experiencias de salidas de su propio cuerpo, pero que no habían sido en realidad tan emocionantes como él pensaba o tan satisfactorias. Y dejó muchísimas cosas, dejó, por ejemplo, unos libros, una serie de documentación, al desaparecer de esta forma, una desaparición y un legado que ahora mismo está pues custodiado, y que sobre ese legado, sobre esos documentos, sobre esa información, nos decía lo siguiente Marcos Moreno. Los libros del joven Bruno todavía no han podido ser descifrados porque la familia es muy celosa a la hora de entregar esas llaves, esas claves que descifrarían los manuscritos, y a la vez es muy recelosa de dejar pasar a su habitación a cualquier medio o a cualquier persona, y también de entregar esos manuscritos a las personas que están interesadas ya, porque en Brasil ya hay un movimiento muy fuerte de personas que están queriendo traducir esos manuscritos. La policía lo está buscando, no se sabe absolutamente nada sobre él, pero sí que la policía maneja unas pistas que son las siguientes. La policía tiene abiertas todas las líneas de investigación, excepto la de que hubiera sido secuestrado o que habría desaparecido a la fuerza. Parece que estamos de acuerdo, toda la familia parece tranquila en el sentido de que saben que está en algún lugar escondido por voluntad propia y que está bien. Eso es lo que decía Marcos Moreno Díaz, corresponsal de Onda Cero en Brasil, sobre la desaparición extraña, misteriosa de este muchacho, de este chico llamado Bruno. Siempre desaparece un Bruno que no es el adecuado, pero bueno. No, bueno, es realmente muy interesante porque, claro, evidentemente hay mucha información al respecto, muy extraña, porque él, por ejemplo, para poder pagar, para poder financiar esa estatua, se han consultado quién era, se ha localizado quién era el escultor, que es Jorge Rivas Plata, y este escultor pidió 6.000 euros al cambio para hacer esa estatua. ¿Dónde consiguió el dinero Bruno Borges? Bueno, pues se lo pidió a un primo que es ocultista. ¿Tú estás seguro de que lo consiguió? El dinero. Bueno, él dice que es que sí, a lo mejor ha desaparecido por eso, para no pagarle. No, el escultor dice que sí, que le pagó, pero ya digo, tenemos quién le dio el dinero, que es un primo que se dedica al ocultismo. Se mueve en un círculo muy particular, porque por ejemplo no está nada claro cuál es el estado mental, como decíamos. La madre de este chico es psicóloga y dice que en principio estaba absolutamente normal, pero por ejemplo hay unas declaraciones del médico de la familia, que es José Medeiros Furtado, que él decía, le estuvo tratando hasta los 12 años y decía que, bueno, que escuchaba algún tipo de voz extraña, que tenía determinadas alucinaciones o determinadas visiones, pero que este médico, en lugar de achacarlo a algo extraño, algo que convendría, bueno, pues ponerlo un poco en atención psicológica, es todo lo contrario, porque este médico es fundador de varios centros espíritas, entonces considera que este chico estaba desarrollando capacidades mediúnicas, ¿no? Y además el escultor dice que Bruno Borges, el brasileño que ha desaparecido, realmente se cree la reencarnación de Giordano Bruno. Claro, aparte del texto... El de Bruno se anda el juego. Bueno, luego si os comentamos algún detalle más, pero es muy interesante porque se ha decodificado parte del texto. Bueno, pues vamos a escuchar las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos aquí la última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos, en la que vais a escuchar muchas cosas. Por ejemplo, La Era Digital con Javier Sevillano, El Juicio a la Historia, un nuevo juicio a la historia con Ana María Vázquez Ois. Y vamos a hablar de un juicio, un futuro juicio para determinar si existen los fantasmas, los poltergeist, el más allá. Nos hablará sobre este asunto en Ecos del Pasado, Laura Falcó Lara. Pero tenemos todavía unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Insistimos, discusión sobre lo que he comentado y he dicho sobre el paso a Francia por carretera, que puede ser por Huesca, y dice una de nuestras oyentes, María Toro, pero qué empeño el de Bruno en que la gente no pase por Girona para ir a Francia. No, ninguno, pero si vas a la altura de Zaragoza, pues Huesca, pues no, se puede ir por Huesca, porque dice Toño Luna, dice, el paso a Francia por la provincia de Huesca es maravilloso, que es el que yo conozco. Pero si es maravilloso, yo no digo que claro no. Que sí. Los que vamos de Madrid pasamos por Aragón y pasamos por Cataluña, con lo cual, mira, doble pero maravilla. No hace falta pasar para ir a Francia, por Cataluña, tardará, insisto. Si vas desde Madrid, evidentemente no. Claro. Si vas desde Zaragoza, pues tampoco tienes por qué irte para... Tampoco. Eso vas a tardar, es lo que digo, pero, si es algo tan no, sencillo pero como si es. Te vas, mira, si te vas desde Zaragoza hasta Rennes-le-Château, por donde tú dices que vas, ¿Y cómo fueron los vikingos más... América? A ver. Bueno, pues, porque fueron. Fueron y además no tardaron demasiado, cuidado. Fueron relativamente rápidos, ¿no? Claro, tenemos un poco la imagen de que los vikingos llegaban a la época estival, ¿no? Especialmente en épocas de crisis, se dedicaban a hacer racias, ¿no? Iban hacia el oeste de Europa, arrasaban con los pueblos que pillaban, los saqueaban, mataban a los hombres, violaban a las mujeres, se llevaban todas las riquezas y volvían a sus feudos, ¿no? Es un poco esa imagen de salvajes o de bárbaros, ¿no? Que nos ha transmitido la historia. Yo os puedo decir, es una recomendación, si no habéis visto o no habéis empezado a ver la serie Vikingos, os recomiendo que la veáis, porque es verdaderamente fantástica. Está muy bien recreada. Sí, sobre todo ahora unos tiempos en los que apenas hay series, ¿no? Por eso te digo que te recomiendo una buena. Claro. Claro. Te estoy recomendando una muy buena porque además la base histórica que se ve en el argumento de esta serie es fantástica. Pero si quieres que te recomiende algo, te recomiendo la portada de la revista. Claro, que la portada que va precisamente, el tema de portada es Vikingos. Vikingos, efectivamente. Hablamos de la magia, de los sacrificios y también de los seres espectrales que se aparecían. Es un artículo verdaderamente, casi te diría que es un reportaje gracias al cual hemos conseguido viajar a ese pasado maravilloso, ¿no? Maravilloso en ocasiones, mágico en otras, terrible por el tipo de manifestaciones que tenían estos personajes, ¿no? Y que en cierto modo les llevaba a desarrollar esos ritos de sangre, ¿no? A los diferentes dioses, especialmente a Dios Supremo, a Odín, pues todo estaba basado muchas veces en esas visiones que ellos tenían durante un periodo como el que hemos estado hablando antes, ¿no? Durante el periodo de los sueños, ¿no? Durante los sueños. Pero lo cierto es que, volviendo a esa imagen que tenemos, es algo que destaco en el editorial de este mes de la revista Enigmas, quizás debemos de dejarnos a un lado esa imagen de bárbaros que se dedican a saquear y quizás tenemos que tener, o por lo menos intentar interpretar que esta gente eran fantásticos exploradores. Yo quiero imaginarme en el Drakkar, quien no haya visto un Drakkar, se puede hacer una idea de que no es un barco pensado, vamos a decirlo así, para atravesar las planicies oceánicas. Sin embargo, esta gente lo logró, ¿no? Y es curioso porque hasta el año 1960... cuando se hablaba de la posibilidad de que los vikingos hubieran llegado hasta las costas americanas, lo más importante, incluso antes que Colón, que es decir, pues eso, que Colón llegó el último, prácticamente, ¿no? Pues realmente las sagas tanto groenlandesas como las sagas de Erik el Rojo se tomaban prácticamente como mitos, ¿no? Cuando se decía, por ejemplo, que habían llegado a una tierra llamada Groenland, la Tierra Verde, pues que ahí habían asentado una colonia, que Erik el Rojo había tenido a su vez un hijo que intentó llegar, o que quiso llegar más lejos que su propio padre, que era conocido como Leif Erikson, que navegó las aguas mucho más hacia el este y que de repente llegó a una tierra a la que le puso el nombre de Helluland, la tierra de las piedras planas, aquella tierra, todo esto siempre dentro de las sagas groenlandesas y las sagas de Erik el Rojo, ¿no? Se decía que al ver esa tierra no le pareció lo suficientemente interesante como para asentar una colonia y decidió ir más al sur. Ahí llegó a otra tierra que bautizó con el nombre de Markland, la tierra de los bosques. No contento con esto, siguió hacia abajo y llegó a lo que posteriormente aparecería desarrollado en un mapa antiguo. Vinland, Vinlandia, la tierra del vino. Es evidente que si tenía que quedarse en algún sitio tenía que ser aquí, ¿no? Bueno, pues se supone, hasta el año 1960, hubo una serie de arqueólogos, de estos arqueólogos que se atreven a jugar con la heterodoxia, que se atreven a jugar con el mito, que llegaron a la conclusión de que esa Vinlandia a la que había llegado el hijo de Erik el Rojo no era ni más ni menos que las costas de Terranova, estamos en Canadá. Y empezaron a excavar, y empezaron a buscar. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues ni más ni menos que un asentamiento vikingo. Estamos hablando de 3 salones y 8 talleres. Salones no es el salón de nuestra casa. Los salones dentro del ámbito vikingo, en esos fuertes que ellos creaban, no eran ni más ni menos que los lugares de reunión. Había un conde, había un rey, y alrededor de ese conde o de ese rey se reunían el séquito que le acompañaba, los guerreros, las guerreras, y a partir de ahí, pues en una ceremonia, vamos a decirlo así, muy democrática, pues llegaban a la conclusión de si querían seguir más al sur, o si tenían que condenar a alguien a muerte, o lo que fuera. Bueno, pues estos restos se han encontrado en Terranova. Lo interesante es que ahí ya empezamos a ver que eso que se veía como un mito, es decir, estamos hablando tanto de las sagas groenlandesas como las sagas del Rojo, repito, ya no hay tal mito, sino que pueden estar basadas en algo real. Esto real se ha venido a confirmar hace apenas un par de años cuando una arqueóloga, Patricia Sutherland, en la isla de Baffin, estamos en el norte de Canadá, ya estamos dentro del círculo polar ártico, han encontrado un nuevo yacimiento vikingo. Lo interesante es lo que está ocurriendo ahora. Están siguiendo el trayecto que va desde ese segundo asentamiento vikingo en la isla de Baffin hasta el que está en el sur, en las costas de Terranova. Y en esos 1.400 kilómetros de distancia, lo que están encontrando es alucinante, porque están encontrando todo tipo de elementos pertenecientes, por un lado, a ajuares funerarios, a piedras para afilar armas, a propias armas. Están viendo que efectivamente los vikingos que estuvieron allí viviendo en estas colonias aproximadamente durante dos siglos estuvieron comerciando con los nativos de la zona, es decir, no eran hostiles, no llegaban allí, conquistaban y mataban, no, es que se relacionaban e incluso comerciaban, y eso que con lo que comerciaban, pues por ejemplo con dientes de morsa que no existían entonces en Europa, pues se los traían para Groenland y de ahí se lo derivaban hacia Europa. Por lo tanto, vemos que hay un trasiego comercial, un trasiego marítimo en ese pasado, y sobre todo un descubrimiento de tierras nuevas que teóricamente no aparecen hasta que en el año 1492 un señor, un almirante llamado Cristóbal Colón, pisa el Nuevo Mundo. Pues no, resulta que esta gente ya lo hizo antes, y eso es parte, junto con lo que es la propia magia, lo que son los rituales, lo que son las figuras espectrales, es decir, el particular bestiario de esta gente, que para ellos era real, no era una cuestión ficticia. Para ellos llegaba la noche, estas criaturas se manifestaban y había que combatirlas, porque te podían hacer pasar la peor noche de tu vida, o quién sabe si directamente no mandarte precisamente al Valhalla. Pues ese tema, el mundo de los vikingos, ese descubrimiento, pero muchas otras cosas fascinantes sobre magia, sacrificios y seres espectrales. Los vikingos es el tema de portada del nuevo número que acaba de salir a la calle de la revista Enigmas, en la que también se habla de muchas otras cosas. Por ejemplo, del mundo de los exorcismos, también. Qué casualidad, ¿no? De Renses Sató, que os hemos comentado. De voces que matan. ¿Enfermedades o ataques del más allá?, se pregunta en el titular la revista. También hay una entrevista con un presentador, un personaje fascinante, que habla mucho y está descubriendo cosas, y hay investigaciones que le están valiendo mucho reconocimiento. Hablamos de Cristian Gálvez, que presenta muchos descubrimientos, muchos hallazgos relacionados con la figura de Leonardo da Vinci. Ya está considerado uno de los investigadores más importantes a nivel mundial sobre la figura de Leonardo da Vinci. Es decir, seguramente nuestros oyentes tienen en la retina primero a esta persona que presenta el programa Pasapalabra. Claro. Uh-huh. Él es un auténtico, en mejor de los sentidos, como podemos ser nosotros, ¿no? Fanático de las temáticas misteriosas y sobre todo de la figura de Leonardo da Vinci. Y sí me gustaría recomendar este artículo que has dicho, el de exorcismos, porque es un artículo en el que vamos un poquito más allá, mostrando a las víctimas de la locura demoníaca. Este artículo está hecho por Manuel Carvallal, con lo cual yo creo que esto ya es una garantía de que toca desde los palos de investigación más profunda hasta aquellas cosas que, bueno, pues quizás no tenemos una explicación muy rotunda para ello. Bueno, y esta información, esta investigación, este trabajo que nos va a comentar ahora mismo Silvia Casasola, la conclusión a la que se ha llegado es verdaderamente fascinante y habla sobre el pasado y sobre el origen de algo tan importante como fue para el desarrollo de la civilización como la agricultura. Si antes hablábamos de vino, y resulta que ahora vamos a hablar de cerveza, que por cierto, Cristian ha estado en San Jordi. Y bueno, pues yo también voy con la cosa de los libros. Resulta que la periodista científica Karin Bobs, que es sueca, pues ha escrito un interesante libro titulado Mi gran familia europea, que trata sobre los últimos 55.000 años de prehistoria de Europa, en Europa. Bueno, pues ella lo que ha hecho ha sido, teniendo en cuenta los hallazgos arqueológicos y teniendo en cuenta los estudios científicos y sobre todo los estudios hechos sobre ADN, pues sabe que se han determinado, pues para conocer cómo fueron nuestros orígenes en Europa, cómo fueron las migraciones que fueron llegando a Europa. Y a las conclusiones que llega son que hubo tres oleadas muy claras. La primera de ellas sería la que primero vinieron los cazadores, que estos habían tenido ya un encuentro con neandertales en Oriente Medio, y especula con algo en el libro. Dice que podría haber habido hace 55.000 años una violación, que podría ser del neandertal a sapiens o de sapiens a neandertal, y que de ahí saldría ese 2% de genes de neandertal que el científico sueco Svante Paabo pues descubrió que los humanos actuales tenemos. ¿Cuál sería la primera migración, como hemos dicho? Los cazadores. ¿Cuál sería la segunda? Pues la segunda serían los agricultores, que vendrían de Siria. Y el ADN y hallazgos arqueológicos han terminado de confirmar que, en efecto, allí, en Siria, fue donde se creó la agricultura. Que eso es lo que hace es quitar y tirar por tierra lo que se especulaba por otros historiadores que decían que la agricultura se había inventado en muchos sitios a la vez. Pues según esta científica periodista y según estos datos científicos y arqueológicos, dicen que no, que vendría de Siria. La tercera oleada que llegaría a Europa sería hace 5.000 años y llegaría desde el sur de Rusia y sería un pueblo de pastores que trajo consigo caballos, trajo consigo una sociedad patriarcal y además hablaban lenguas indoeuropeas. Y de aquel lenguaje indoeuropeo sería, pues al final, nuestro origen de la lengua. ¿Pero por qué Karin afirma que la cerveza pudo ser la causante de que se inventara la agricultura? Pues curiosamente, todo tiene que ver con un hallazgo arqueológico que han hecho arqueólogos alemanes. A los alemanes que les gusta tanto la cerveza, pues mira tú por dónde lo han encontrado ellos. Eso ha sido Göbekli Tepe. Esto está situado en el este de la actual Turquía y es algo muy curioso porque han encontrado copas y grandes cubos de tamaño de una bañera con restos de enzimas usadas para fabricar cerveza. En este lugar, según los arqueólogos, se realizaban rituales y la gente recorría largas distancias para estar allí y tomarse esos cubitos de cerveza que solo pasaban pipa. Esos efectos que tenían al tomárselo la cerveza, se ponían así chisposos, contentos, pues demandaban más cerveza, con lo cual, pues independientemente que antes de que se inventara la agricultura se conocían los granos y la cebada, pues con estas ganas de los rituales y las cervecitas, pues empezaron, venga, a plantar, y bueno, pues la agricultura fue una cosa extensísima. Y con respecto a España, lo que dice también, son unos datos bastante interesantes. Ella dice que aquí también llegaron primero los cazadores, que después llegaron los agricultores en un barco hace 7.000 años y que más tarde llegaría el pueblo de lengua indoeuropea. Y otra cosa que apuntar en relación con los vascos. Dice que según ella el euskera se debe a que no tienen influencia de la lengua indoeuropea, sino que allí se quedaron solamente los cazadores y los agricultores, y que el euskera probablemente vendría de ese origen de lengua que utilizaran los agricultores, o sea, de la segunda oleada. Esas son algunas de las cosas que pone en este libro, que la verdad es que es muy interesante y que recomendamos, porque es para saber un poco nuestros orígenes y cómo fuimos haciendo nuestro continente. Ese libro, esa investigación, Mi gran familia europea, que está en la editorial Ariel. Todos lo pueden encontrar, ese trabajo, en donde se habla de esa investigación, en donde un equipo de investigadores alemanes echa la culpa, no cambia la historia, echa la culpa del descubrimiento de la agricultura a los turcos. Si es que a los alemanes siempre le han echado la culpa a los turcos. Josep, muy rápidamente, para finalizar la tertulia, coméntanos, porque me parece una investigación interesante y apasionante, muy rápidamente, esa investigación, ese estudio que nos habla sobre la apertura de la mente y las drogas. Pues así es. Se trata de un estudio que ha sido llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sussex y el Imperial College de Londres, y que ha observado por primera vez la apertura de la mente que ciertas drogas provocan en el cerebro. Ya sabéis que el tema del mito hippie, ¿no?, del estado elevado de consciencia, pues ahora puede llegarse a la conclusión de que esos estados son reales, es decir, que fíjate lo que son las cosas. Hemos empezado hablando sobre que sueños y realidad son casi lo mismo por su efecto en la mente. Bueno, pues este estudio nos concluye y nos hace pensar que el mito hippie no es tan mito. Efectivamente, y así lo demuestran los escáneres que han encontrado los efectos más notables en las partes del cerebro conocidas por ser cruciales a nivel de percepción, mucho más que las que controlan otros roles, como puede ser el lenguaje o el movimiento del cuerpo, ¿no? Y a pesar de que no está del todo claro cómo se producen estos cambios en la actividad del cerebro, cómo alteran la consciencia, los resultados son lo que los científicos estaban esperando. En definitiva, que esto que damos en llamar flipar o estar volando, en cierta medida es un estado elevado que nada tiene que ver con estados cercanos a la divinidad o al éxtasis, pero que producen modificaciones y alteraciones tanto en nuestro cerebro, y que a la vez esas percepciones vendrían a ser reales. Es decir, nuestro cerebro, igual que habríamos con el mundo de los sueños, las percibe como algo de realmente real a nivel de actividad neuronal, y que se correspondería además con diferentes estados de consciencia humanos. Entender, por tanto, cómo responden las personas a ciertas drogas podría hacer podríamos incluso predecir qué pacientes podrían beneficiarse del tratamiento de desórdenes mentales, por ejemplo, como podría ser la depresión, con drogas psicodélicas, para alterar precisamente esos estados de consciencia. Que, por cierto, esa es la parte de la investigación, la conclusión, lo que puede ser extraordinario en ese trabajo, que por eso lo queríamos citar aquí. Además, es un grito a la esperanza con el que finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche, con Giuseppe Quijarro, con Lorenzo Fernández. Buenas noches. Con Juan José Sánchez Oro y con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Que soñéis bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Los expedientes Warren en el banquillo. Los fantasmas, los poltergeist y algunos de esos extraños a juicios eran los Estados Unidos, y hoy hablamos sobre ello en los ecos del pasado. Con la presidenta de Prisma Publicaciones, como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, una historia verdaderamente fascinante. Ellos eran fascinantes, ¿no? Los Warren. Bueno, fueron una pareja. Hay gente que duda de realmente de la credibilidad o no de los casos que ellos defendieron. Algunos dicen que eran un fraude, otros no. Pero lo que es cierto en cualquier caso es que son la pareja de investigadores paranormales más famosos, creo yo, de la historia, al menos en Estados Unidos. Estuvieron investigando algunos casos que fueron muy conocidos en tiempos, y que fueron muy conocidos también en tiempos más recientes, en la actualidad, gracias al mundo del cine, porque algunos casos en los que estuvieron implicados fueron verdaderamente extraordinarios, y el séptimo arte del cine se ha hecho eco de ellos en tiempos, como digo, bastante recientes. Hombre, el más famoso quizás es el caso de Amityville. Es un caso que fue famoso tanto a nivel de la prensa, porque en su momento, pues como los entendidos y la gente que conoce estos temas sabrá, hubo un gran asesinato en 1974. El hijo mayor de la familia de Faux asesinó a 6 miembros de su familia, y posteriormente esa casa, Amityville, tuvo fama de estar embrujada y pasaba todo tipo de sucesos. Decían que habían personajes demoníacos, sobre todo la imagen de un niño que salió fotografiada, que decían que era demoníaco. Ese fue quizás el caso más famoso. Pero bueno, que a partir de ahí hubo otros casos, pues como conocen muchos de los seguidores, pues como el caso de Annabelle, la muñeca maldita. ¿Quién no recuerda a semejante joya, no? Vamos, como para tenerla en la habitación puesta de decoración. Y ahora esos casos, la historia de estos personajes llega a juicio. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, algo muy peculiar y además sorprendente. Ocurre que la Warner fue la responsable de llevar al cine tanto Expediente Warren 1 como Expediente Warren 2 con el caso de Enfield. Y bueno, y se resulta que se supone que hay una persona que tenía la exclusiva para poder narrar lo que era la historia de los Warren, que en este caso era un señor que se llamaba Gerald Brittle, que escribió un libro que es The Demonologist, donde se cuentan todos los casos que los Warren en su momento llevaron a cabo, todas las investigaciones. ¿Qué ocurre? Que este señor, cuando ve las películas, denuncia a la Warner y le reclama los derechos, precisamente, sobre, pues evidentemente, toda la información que han hecho servir para hacer las películas. ¿Cuál es la respuesta de la Warner? Pues ni cortos ni perezosos les ocurre contestar que ellos no tienen que pagar nada a este señor, porque los casos son casos históricos, y que como tales, pues oye, uno puede recurrir a la historia, a hacer la película que quiera, no hace falta recurrir a un libro. Eso tiene un problema, solo uno y bastante gordo. Quiere decir que un caso de investigación paranormal es historia, es decir, que realmente lo que ha ocurrido es cierto y es un hecho histórico, con lo cual el problema de la Warner ahora, el problema en que se encuentra la Warner ahora, es tener que demostrar que los fantasmas existen, lo cual es realmente surrealista. Por lo tanto, el juicio contra la Warner Bros. Se ha convertido en un juicio para valorar si existen o no los fantasmas. Esos 900 millones están en juego, 900 millones de dólares, y sin embargo, esa pregunta nos la hacemos todos. ¿Se va a poder demostrar algo? Porque la verdad es que un juicio económico, un juicio comercial deriven, esto es fantástico, ¿eh? En este caso, bueno, pues se va a poder demostrar o no la existencia real de esos casos. Claro, es que el problema es que el escritor en cuestión, una, afirma que los Warren eran unos mentirosos y que todos son falsos, los temas son falsos, por tanto, todavía con más razón defiende que es una ficción y que en ningún caso puede achacarse que eso sea un hecho real, pero menos histórico, porque según él, dice, un hecho histórico es algo que realmente ha acontecido y es demostrable empíricamente. Evidentemente, decir que un fantasma es demostrable empíricamente, tenemos un grave problema. Y bueno, veremos cómo sale de esta la Warner, pero en cualquier caso debería tener que demostrar empíricamente la existencia de la vida después de la muerte, y eso me parece a mí un poco complicado. Has mencionado algunos casos en los que estuvieron implicados los Warren, el caso de la casa de Amityville, el caso de la muñeca maldita, la muñeca diabólica Annabelle. Has mencionado, es un caso extraordinario, el Poltergeist de Enfield. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, el caso de Enfield fue la última, de hecho, es la última película que la Warner llevó a cabo, y es el caso quizás estrella de toda la secuela, porque más el caso fue sonado. En 1977, en una casa de Brimstone, en Londres, una familia denuncia que empiezan a ver que los muebles vuelan, que las puertas se abren solas, que los juguetes salen lanzados como proyectiles. Fue un caso realmente muy espectacular y donde realmente los Warren, su participación fue relativamente pequeña, porque hubo otro grupo de investigadores que fueron realmente los responsables, junto con el periodista Guy Lyon Playfair. En este caso, además, hubo casos de levitación de las niñas, abusos de las niñas. Las niñas se sintieron más en ocasión golpeadas y tiradas de la cama abajo. Y a diferencia que la película solamente ponen que el caso se resolvió en 2 semanas, en este caso el poltergeist que surgió en esta familia duró casi 2 años. O sea, algo realmente tremendo, durísimo y nada envidiable, sinceramente. La verdad es que esta segunda vida inesperada, inesperadísima de estos casos de los expedientes Warren es fantástica, ¿no? Porque por un lado está el suceso, luego las películas sobre esos sucesos, pero que ahora la justicia vaya a determinar y que todo se considere finalmente la existencia o no de los fantasmas, que vaya a ser lo que vaya a estar en juicio, porque de eso va a depender la sentencia, es fantástica. Esta segunda vida, ¿no? Es el horror convertido en una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Pensemos además que, claro, James Wan, que es el director de las películas, cometió un gran error, y es que en 2011 tuiteó en su cuenta de Twitter que tenía gran admiración por la obra escrita de este señor, por The Demonologist, con lo cual le da argumentos a la acusación, lógicamente, a saber que realmente los productores sabían perfectamente la existencia de esta obra y de su contenido. O sea, que eso todavía dificulta más la defensa. O sea, una de dos, o acabarán pagando 900 millones de dólares, lo cual no es moco de pavo, o bien tienen alguna manera de demostrar que existe la vida después de la muerte. Si es así, que nos avisen, que estaremos encantados de ir allí y recoger el fenómeno que sea, o al menos recoger la noticia en directo. Así será, desde luego será fantástico y maravilloso. También es lo que se ha vivido hoy en Barcelona, el día de San Jordi, el día de la Rosa, pero sobre todo el día de los libros, ¿no? Pues sí, un día intenso, un día de mucho movimiento y bueno, qué decir de los autores que han estado firmando, entre ellos Josep Urquijarro, amigo nuestro y colaborador de La Rosa de los Vientos, también ha estado firmando con nosotros Rosana Lara, y bueno, hay muchísimos autores literarios que todos conocen, pues como puede ser Marta Robles, como puede ser Postigo, o sea, bueno, muchísimos autores, la verdad es que ha habido grandes colas y ha sido un día pues de una afluencia fantástica y maravillosa, y además el tiempo nos ha acompañado. Fantástica y maravillosa ese también todas las semanas aquí en La Rosa de los Vientos, escuchar a Laura Falcó Lara en Los Ecos del Pasado. Laura, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. juicio a la historia. Y vamos a sentar hoy en el banquillo de los acusados a los que se pueden sentar en el banquillo de los acusados porque tienen higiene. Es decir, que no lo echan por fuera. En estos juicios a la historia, como siempre, con Ana María Vázquez Hoyz, profesora, historiadora, compañera nuestra, alguien con quien aprendemos muchísimo y con quien esbozamos una sonrisa. Ana María, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. Qué bien huele siempre. ¿Verdad que sí? Me encanta. Pues la gente antes utilizaba el perfume cuando no se lavaba, pero yo sí me lavo, ¿eh? De camuflaje, ¿no? Sí. Claro. Tiene que llegar los tiempos en los que uno se lave y luego además eche perfume, ¿no? Pero de todas formas, fíjate, a mí cuando hay un hombre que huele mucho a perfume no me gusta. ¿Ah, no? ¿A qué no? ¿A ti también? Para mí un tiene que ser muy sutil. Para mí un perfume maravilloso es cuando uno se acaba de duchar y huele a jabón. Y hueles a limpio. O sea, ese perfume es fantástico. Luego ya, cada uno que se eche el perfume, qué favorito. Pero ese perfume recién duchadito, de pelo, de piel... A limpio, que además es que pasas al lado y dices, qué maravilla. Es lo mismo que cuando te metes en el metro y no puedes entrar. Pero no es por el perfume, es por otras cosas. Esos perfúmenes. Pues a mí me gusta adivinar quién ha pasado por aquí gracias a su perfume, fíjate. Hombre, claro. O sea, es que... aquí ha estado tal persona hace una hora. La tienes identificada esa persona, es una técnica, ¿no?, de seducción. Pues a sí, mí sí. Me conquistan con eso, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, ya traeré yo el pañuelo a ver qué gote. Pero en la antigüedad y por la Edad Media había un olor que decía, hueles a francés. Y era el tufillo que echaban los franceses. Ahora que no se lavaban. Lo dicen de los belgas. Hueles a belgas, ¿eh? Me lo decía un amigo que... Bueno, y a mí ya vamos al critiqueo, ya que son tan especiales los ingleses, también dicen que no son de usar muy a menudo el jabón. ¿No? Tienen fama. Yo no sé, la fama es... A mí no me extraña, porque con el frío que hace en Londres te quitas el refajo poco. Oye, que por cierto, el quitarse algo, ropa, tiene mucho que ver con el nacimiento de las condiciones higiénicas, ¿no? Claro, pero es curioso que ahora nos lavamos más, voy a hablar yo en presente, y hueles peor porque utilizamos fibras. Entonces yo me acuerdo, in illo tempore, cuando no existían las fibras artificiales y tal, pues tú te podías poner una camisa 10 días y no olías, hombre, si te lavabas, ¿no?, obviamente. Por ejemplo, cuando vamos por ahí a viajes exóticos, pues claro, la seda natural directamente la pones a secar después de haber sudado como una barbaridad en Tailandia o en la India y tal... Y la verdad que te lo puedes poner al día siguiente y no huele, pero lo que es una fibra, a los 10 minutos estás oliendo ya. La ropa ya importa mucho, sí, claro, sí. Claro. Oye, fíjate que supongo que tiene su origen en la historia también. Cuando alguien no tiene tiempo, sale corriendo de casa, no le da tiempo a ducharse, se lava así un poquito y dice, me he dado una ducha a la italiana. Fíjate qué curioso. O eso de que te levantabas y te dabas solamente un poquillo en los ojos y salías disparado, ¿eso tiene nombre también? ¿Ah, sí? Aparte de gorrino, yo creo. No, pero eso de la ropa, es cierto que como eran telas y fibras que transpiraban, ¿no?, eran naturales, pues por eso también dicen que se lavaban menos, que se lavaban solo lo que daba al descubierto, las manitas, la carita, y luego, claro, lo otro, como transpiraba... pues no hacía falta que se lavara. Y luego ahí formaba unas costras, que un asco, que te mueres. Es curiosísimo. No, pero el ¿sabes lo que pasa? Que lavarse mucho dicen que es malo. Sí. ¿Ah, sí? Porque también se te van los... El pH. Exactamente. Se te va el pH y entonces pues tienes más infecciones y tal. No, es muy curioso. Dicen que lo bueno es ducharse una vez a la semana. ¿Cómo? Sí, palabra. Y bañar. Bueno, yo os puedo decir que conozco personas de la generación anterior a la mía, dos generaciones, mi abuela, por ejemplo, que solamente se bañaban cuando los bañaba la comadrona al nacer, pues no le quedaba más remedio para ver si encontrara al niño, y cuando se iban a casar. Es decir, pero eso que estás diciendo también tiene mucho que ver con las creencias, tiene mucho que ver con la situación social, económica, todo importa, ¿no? Porque antes bañarse costaba un dinero, porque el agua costaba, aunque fuera poco, pero costaba, ¿no? No solamente costaba, es que se traía a las casas en cántaros y en botijos. O sea, me acuerdo cuando en los pueblos de Cuenca en los que yo he vivido, pues antes de meter el agua, lo que hacíamos era, claro, la muchacha iba al abrevadero y cogía el agua, o iban a la fuente con cántaros y tenías para cocinar y para lavarte, para fregar y para lavar la ropa, se iba al río. Pero tú no te podías utilizar 5 cántaros porque no los había en la casa. Ni había costumbre tampoco de poder bañarse en el río, porque claro, dices un momento dado, te no bañas ahí. No, para nada, porque entonces te iban todos los mozos del pueblo a ver. A los paños mojados. Exactamente, sin ni mojar ni nada. Sin embargo... No te podías desnudar, era pecado. En Roma, los romanos, en la antigua Roma, crearon todo un sistema muy importante, el agua en ese sistema, con conductos, con canales, inventaron los depósitos. ¿Eso tendrá algo que ver con la higiene? Tremendo. Es decir, las técnicas griegas y romanas, porque a mí me sorprendió, tengo un artículo muy bonito de los maravillosos griegos, que claro, están rodeados de agua por todas partes. ¿Los maravillosos griegos? Los maravillosos griegos, efectivamente, en ese artículo los descubrí. Yo me meto con ellos porque me hace mucha gracia, la gente me meto mucho con ellos porque me encantan más los romanos de Oriente que lo que es los griegos, porque me sientan fatal. A mí eso de que piensen que... A mí, jolín, es que... Vamos, a ver, que se metan tanto con las señoras y que, pues eso no me gustaba nada. Yo soy una señora y me defiendo a todas mis chicas, ¿a que sí? Que sí, que sí. Total, que no teníamos alma, no teníamos nada, era un desastre. ¿Por dónde íbamos? El artículo de los maravillosos griegos. Entonces, con el agua. Los romanos tenían los acueductos, tenían las termas, tenían el Tepidarium, el Caldarium, el Frigidarium, y tenía, por ejemplo, en la Villa de la Olmeda se ve perfectamente que tenían unos grandes cuartos de baño con estas tres agua para fría, templada y calentita. Y lo que más me ha divertido, y lo descubrí en Éfeso, son las letrinas comunales. Uh-huh. Es decir, que hacían caca en público, todos juntos, hablando de política. La expresión letrina precisamente viene del latín, ¿no? Pues no sé de dónde viene, pero bueno. Sé a dónde va, que es la caca que va por debajo. No, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que igual que se han heredado muchas cosas, el derecho, el lenguaje, es de los romanos, el baño, que era una de las cosas importantísimas, en España me refiero. El frío. Los musulmanes. Que llevaban pantalones, pasaban un frío. Los musulmanes que también se bañaban muchísimo. Viene de Oriente, claro. Y en cambio, luego nosotros... ¿No se hereda eso y no guarrotes? Pero no se hereda porque precisamente no había agua corriente. Tú fíjate que, por ejemplo, de Isabel la Católica, que se dice que si camisa vieja, que si no se cambió de camisa, no sé qué. Precisamente hay momentos en los que se meten con Isabel la Católica porque se lavaba. Es decir, en casa, cuando teníamos niños pequeñitos, estoy hablando hace pues, 50 o 60 años, lo que se hacía era bañarlos en invierno al lado de la chimenea o al lado de la estufa, calentabas el agua y bañabas a los bebés y a los niños. O sea, higiene sí hay. Lo que no había era lavarse completamente. Es decir, te ibas bañando por parte. Te metías en el cuarto de baño, si no, pues en la cocina, pero tenías tu intimidad. Entonces te ibas lavando por partes, pero no te sumergías en una tina de agua o en un baño de agua, salvo en determinadas ocasiones, que yo lo interpretaba en la boda, es como un baño ritual para adquirir la fertilidad por medio del agua, ¿no? Pero lo curioso es que yo eso, en el año 68... se casó una amiga mía y todavía en el pueblo donde vivía, pues a ella el día anterior la bañaron las amigas y a él lo bañaron los amigos. Y sobre todo es muy curioso que las novias se casaban en primavera porque ya se podían bañar o ya hacía más calor. Daos cuenta que yo estoy hablando de unas condiciones que ahora son totalmente extremas e inconcebibles, que vivíamos en casas en la provincia de Cuenca, donde hacíamos pis en orinales, ibas a hacer caca a la cuadra entre las patas de los burros y los muletos y las mulas, y el pis en las habitaciones se congelaba. O sea, fijaros el frío que había. Ni calefacción, ni agua caliente, ni nada. Y dormíamos a lo mejor pues con 7 mantas. O sea, que a mí, que era pequeñita, pues me metían entre las mantas y es que pasías un pollito. Hay muchas cosas que la historia nos enseña. En esta, por ejemplo, que no ha sido lineal, que no ha sido creciendo a lo largo del tiempo. Ha habido momentos de retroceso. El mundo era más limpio antes de la Edad Media y con la Edad Media pues parece que todo se volvió un poquito más guarro, ¿no? Con la Edad Media y yo creo que también en parte con el cristianismo, porque hay un rechazo de lo que es el cuerpo, el propio cuerpo. Es decir, es de la privación sensorial. Hay una tesis muy bonita de Alain Russell que se llama Porneia, de la, no me acuerdo si está traducida a español, yo la leí en francés, que es de la primacía sensorial a la privación de lo que es el cuerpo. Sobre todo a partir del siglo IV hay una represión total de tanto de la sexualidad como de la exhibición del cuerpo. De rechazo. Pero es muy curioso, no de rechazo, sino de la exhibición de... Por ejemplo, una cosa que no se sabe y es que la matrona romana jamás se exhibía en público, siempre llevaba... La estola es un manto que te cubría y que una mujer romana exhibiendo el cuerpo no existe. Y claro, pero tenía sus baños y tenía sus baños de mujeres en casa y tal, ¿no? Pero no es solamente el cristianismo, es decir, cuando las monjas aparecen, que las monjas van vestidas como van ahora las musulmanas, pues con el velo, recogiéndose el pelo y tal, eso es la forma de vestir de todas las mujeres antiguas, porque tenías un pudor y no exhibías el cuerpo, salvo en determinados momentos y sobre todo la prostituta que llevaba un velo diferente, en fin, son costumbres muy antiguas que había una gran, no sé cómo llamarlo, es decir, no es represión, sino que tú te tapas directamente. Yo me he tapado, yo me casé en el año 71, fui a mi colegio donde había estado interna a conocer a las monjas, a mi marido, presentárselo, y yo no fui en el mes de agosto con mangas, sin mangas, me puse la chaqueta, porque a mí me habían enseñado que una señora siempre tiene que ir con los brazos cubiertos. Son costumbres que además las tomabas. Que están metidas ahí dentro y que no depende incluso de cómo sea la persona, sino que la sociedad es así. Efectivamente, y entonces cuando eso, estás metida en eso, pues no lo tomas como una represión. Claro, pues tampoco nos lavábamos tanto, siempre yo... El gran triunfo de la represión es precisamente no darse cuenta que... Tal cosa es represión, ¿no? Claro, pero como estabas dentro de, pues no lo veías. Mm. Pues que además a mí, yo soy de las niñas que sí hemos vivido el internado y que cuando ya tenía 15 años, pues vino la moda de que nos teníamos que bañar, o duchar, perdón, no nos bañábamos, ducharnos con camisón. Entonces yo nada, yo me quitaba el camisón y un día, te lo estaba contando antes, me mandaba de risa. Por cierto, los sumerios en Mesopotamia tienen mucho... Seguramente lo inventaron ellos, ¿no? Y pero, todos sí, lo copiaron. Sí. Pero es que además solo aparecen desnudas las diosas. Y solamente aparecen desnudas. También en Grecia, cuando ves una mujer desnuda, es una divinidad. Yo te quería preguntar, a ver si nos da tiempo. Ya te he contado lo de... Caíste. Que resbalé en la ducha y salí desnuda y casi me costó un castigo, claro. Pero porque tú estabas deseando irte ya de allí. Que de la higiene bucal, ¿es cierto que en alguna ocasión utilizaban la orina para limpiarse los dientes? Claro, pero la orina macerada, porque lo que se utilizaba era el pis, por ejemplo, de los... ¿cómo se llaman? Los portugueses, no, los de Badajoz. Los extremeños. No, extremeños. Era el mejor pis, lo importaban a Roma, porque eso es amoníaco, y entonces blanquea. Es que hay pis y pis. Hay pises y pises, o sea que claro. los que mejor hacen pis son los extremeños, que son los que más blanquean. Ana María Vázquez hoy es nuestra diosa aquí en La Rosa de los Vientos. Hacemos estos juicios a la historia. Aquí no hay que enjuiciar nada. La higiene tiene que estar siempre por encima de todo, pero la higiene también tiene su historia y hemos conocido un poquito sobre su origen. Ha habido modas y costumbres y claro. Juicio a los guarretes hoy. Exactamente. (risa) Es fantástica, es divertidísima. Ana María Vázquez Oise, nos dice Fátima. Aquí escuchando a Ana María Vázquez Oise. Qué gustazo, qué grande es Ana María, nos dice otro mensaje de Observatorio en Rosa Vientos. La verdad es que es una mujer que nos trae historias fantásticas, fascinantes, divertidas y curiosísimas como esta que nos ha comentado hoy sobre la higiene en la Edad Media. Por cierto, que quien quiera conocer algo más sobre este asunto y sobre cualquier otro, en el caso concreto de curiosidades de las mujeres en la historia, el 27 de abril, 27 y 28 de abril, buscarlo en internet, en la página de la UNED, hay conferencia de Ana María Vázquez Oise, conferencia online, para que todos podamos aprender un poquito más. La verdad es que nosotros lo hacemos y nos da un gustazo enorme hablar y estar con Ana María Vázquez Ois. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Como es un gustazo también hablar cada domingo de la era digital, del tiempo en el que estamos, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hola, Silvia. Que hoy ha venido súper rápido, Javier, ¿eh? Está supersónico él. Ya verás por qué. Ahora lo contamos, pero damos datos. Está siguiendo la encuesta que hacíamos hoy en Twitter, en Rosavientos, en @Rosavientos. Los datos de la encuesta, a ver. ¿Vamos con los datos de la encuesta? Pues hasta ahora... En este instante, un 26% de nuestros oyentes dicen que le gustaría... No, perdón, un 76% de los oyentes dice que le gustaría programar nuestros sueños. Tres cuartas partes de nuestros oyentes se quieren programar. Y sí, hay una cuarta parte de los oyentes que prefieren no soñar ni nada. Libre albedrío, como decía la película. Aleatorio. Libre albedrío, lo que salga. Que lo que salga puede ser irse de Londres a Nueva York en 11 minutos. Esto sí que es un sueño. Pues verás, Charles Bombardier es un ingeniero aeronáutico, diseñador de modelos de aviones. Entre ellos ya diseñó uno, hipotéticamente, que superaba la velocidad que había alcanzado el Concorde. ¿Os acordáis del Concorde, no? Bueno, pues ahora su sueño ha ido todavía mucho más allá y ahora ha diseñado el Antipod, que es un avión 10 veces más rápido que el Concorde. Es decir, es un avión que podría desarrollar velocidad Mach 24. Mach 24 es una terminología aeronáutica para comparar las diferentes velocidades de los aviones, ¿no? Teniendo en cuenta que se compara con la velocidad del sonido y la velocidad del sonido evidentemente varía tanto por la temperatura como por la altura al nivel del mar, ¿no? Cuanto más alto, la velocidad del sonido es menor, ¿no? Y cuanto menor temperatura, también es menor la velocidad del sonido. Por eso es una dimensión difícil de comparar con kilómetros hora y demás, ¿no? Entonces, estos aviones ya superan la categoría de supersónicos y pasarían a aviones hipersónicos, ¿no? Que superan el Mach 5, ¿no? ¿Qué quiere este hombre con ello? Su obsesión, por así decirlo, es trasladarse a las antípodas del sitio en el que tú te encuentres lo más rápido posible. Entonces, todo esto es un sueño, como decimos, con relacionado con todo de lo que va hoy un poco el programa, ¿no? Y a día de hoy no es factible, no es posible. Pero ya está dando sus primeros pasos, primero en la mente de este hombre, de Charles Bombardier, y además ayudado por algún ingeniero que colabora con la NASA, ¿no? Porque los principales problemas de estos aviones tan hipersónicos, primero es el calentamiento al ir a estas velocidades tan tan impresionantes, y segundo también la estructura de la que tienen que estar hechos, ¿no? Se pueden desmembrar, por así decirlo. ¿Para que el combustible no sería un problema? No sería un problema, porque el sistema que él plantea es que el avión despegaría de forma normal de un aeropuerto, inmediatamente alcanzaría casi los 13 kilómetros para intentar disminuir el rozamiento de las capas inferiores de la atmósfera. Subiría hasta esta altura altura lo más rápido posible, y ahí ya alcanzaría, se pondría a velocidad Mach 5 hasta alcanzar, se calcula, él ha calculado que podría llegar a Mach 24, teniendo en cuenta que el que superando en 10-12 veces la velocidad del mítico Concorde, que ese sí fue realidad, ¿no? ¿Cómo lo lograría? Pues primero eso, subiendo hasta los 10-12-14 kilómetros, y luego allí impulsar, se impulsaría por unos motores que se llaman scramjet. El scramjet, que es a diferencia de los motores de chorro convencional que conocemos, ¿no? No tienen partes móviles, con lo cual no habría o se minimizaría las posibilidades de desmembramiento del avión y tal, ¿no? No tendría que llevar tanques de oxígeno o de combustible o algo así, porque quemaría el propio oxígeno que hay en la atmósfera, con lo cual lo que tú comentabas del problema del combustible se también minimizaría al máximo, lo más posible. ¿Qué ocurriría? El principal problema sería el calentamiento, y para ello este otro ingeniero que colabora con la NASA ha ideado como una especie de boquilla, por así decirlo, en la parte delantera del avión, ¿no? Todo esto está todavía es un proyecto que tardará años y años. Pero tú fíjate. Podríamos ir de Londres a Nueva York entre 11 y 20 minutos. Es decir, cruzar más, el Atlántico, ¿eh? Sí, claro. Joder. O sea, más de lo que tardamos de llegar por ejemplo, aquí en Madrid, de la puerta del aeropuerto. Con toda seguridad. De que te deja el taxi hasta que te llegas a la T4, esa tan larga al final, pues tardaría casi. Pero yo voy a ser mala. Yo voy a ser mala porque tú imagínate que lo programan y se confunden, yo que sé, un minuto, a dónde hay ahí. Acabas. Sí, es que sí, exactamente. Pues mira, en una hora podrías volar 20.000 kilómetros. En una hora das la vuelta al mundo. 20.000 kilómetros, ¿no? ¿Qué es esto de la computación térmica? Pues mira, esto, vamos a ver, todos tenemos idea de las habitaciones frías en las que están metidas los servidores de los centros de datos y demás, ¿no? Tenemos esa idea de que están metidas en una habitación cerrada con una temperatura extremadamente frío para que no se vea evitar el sobrecalentamiento y tal, porque esto lleva a las altas temperaturas que los ordenadores se peten y dejen de funcionar. Entonces hay por ahí unos investigadores de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos que han ideado, bueno, vamos a ver, si el calor es una forma de energía, en definitiva, ¿por qué no nos aprovechamos del propio calor que generan el funcionamiento de los ordenadores, de este sobrecalentamiento, y fabricamos algo que se aproveche de este calentamiento y extraiga de él, sea una fuente más de energía para el ordenador? Entonces ellos han creado un diodo, han creado un dispositivo nanométrico, mecánico, que lo que hace es no enfriar el ordenador, sino todo lo contrario, lo que hace es aprovechar el calor que generan los ordenadores. Todos somos las noticias de, bueno, no te pongas cerca del ordenador, no te lo pongas mucho tiempo un portátil encima de las piernas y todo esto, porque podría causarte alguna quemadura, alguna molestia y todo esto, ¿no? Bueno, pues ellos lo que intentan es aprovecharse precisamente también están en una fase muy, muy, muy inicial podría llegar a funcionar hasta 700 grados centígrados y aprovechar toda esa cantidad de calor como una fuente alternativa de energía, con lo cual el calentamiento de estos ordenadores y demás aparatos tecnológicos dejaría de ser un problema. ¿En qué se utilizarían? Pues en operaciones de extracción de petróleo, en investigaciones geofísicas en profundidad en capas de la Tierra y en ambientes en los que hasta ahora nunca ha podido funcionar un ordenador, podríamos aprovechar esta ventaja. Por cierto, hablando de ordenadores, hay muchos ordenadores ya ofrecen la posibilidad de tener una conexión directa, rapidísima, con la nube. Bueno, pero eso ya es prehistoria, porque el futuro nos va a conectar directamente el cerebro a la nube. Ya lo que faltaba. ¿Sabéis quién está detrás de todo esto? ¿Os suena Elon Musk? No, yo lo que estoy... Tesla, SpaceX, que hablábamos amigo, el otro día. Bueno, este señor no deja de trabajar con la mente, está total. También es un proyecto de futuro, de mucho futuro. De lo que se trata es, de conectar vía yugular unos electrodos en el profundidad de la mente. De momento, el primer paso es que estos electrodos ayuden a conocer y a solucionar algunos problemas terapéuticos, como pueden ser Alzheimer y Parkinson, por ejemplo. Pero el siguiente paso, el paso más en 8 o 10 años, él tiene pensado que esto irá todavía más allá, ¿no? Su idea final es con este proyecto que él lo ha llamado Neuralink. Neuralink, exactamente, lo que pretende es que no tengamos que expresar con palabras nuestras ideas. Es decir, las palabras, él piensa que suponen una limitación a nuestras ideas, porque tenemos que disfrazar o vestir de lenguaje y de idioma una cosa que tenemos en el cerebro, ¿no? Y entonces, conectando directamente esto, yo te podría pasar a ti mis ideas sin necesidad de tener que explicártelo verbalmente, o estas ideas tenerlas almacenadas en una nube. O compartirlas. Compartirlas, exactamente. O sea, sería una fuente de conocimiento. Riesgos, pues evidentemente los mismos que tiene a día de hoy toda conexión en la red, ¿no? Desde ser hackeados de forma maligna, pero bueno, se abre un abanico, unas posibilidades, y la verdad que todo lo que este hombre se le pone en la cabeza, pues mira, en SpaceX ya está reutilizando cohetes, el Tesla, pues así es, sí, la avanza, los ya coches, los teléfonos eléctricos cada vez con más autonomía, y bueno, pues todo lo que a este hombre se le mete en la cabeza, él tiene puesto el plazo eso en 8 o 10 años y veremos. Y la frase perfecta de estás en las nubes, pues vamos, nunca se aplica nunca total. Me han dicho exactamente eso, sería estar totalmente en la nube, conectado. La era digital va a finalizar el programa de esta noche, y esta era digital nos va a colocar los cerebros en las nubes, nada más y nada menos. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Y el sábado, acordaros, en Riva de Sailices a las 12:15, y luego por la noche aquí, haciendo el programa, en La Rosa de los Vientos. Y acordaros de seguir en la sintonía de Onda Cero. Ahora escuchamos a José Ramón de la Morena con El Transistor, y dentro de muy poquito, en Más de Uno, Carlos Alsina os saluda desde Francia. Noticia hoy en Francia, elecciones generales, elecciones presidenciales, pues allí está Onda Cero. Gracias por estar ahí. Aquí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.